En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha sido 23 de abril. Hoy se han cumplido 400 años de Cervantes, de su muerte, la que celebramos. Somos muy tétricos y negativos los españoles. Está bien que pusiéramos algo de luz y cuando hagamos efemérides lo hagamos en función del nacimiento de las personas y no de su fallecimiento. Pero bueno, también nos atacamos en demasiado. Creo que lo recordamos mucho. Cervantes estaría contento, mucho y bien, pese a que digamos lo contrario. Mucho mejor que otras cosas en del pasado que no miramos, quizá porque nos es incómodo. Si levantara la cabeza Cervantes, se pediría hoy que se defendiera el papel y al periodismo. Nos pediría que no se equivoque el periodismo con la comunicación. Pediría que no creyésemos eso de que el papel está en crisis. Que lo que está en crisis son otras cosas. Está en crisis en la libertad de expresión. Y nos diría que no se defiende esa libertad con un corporativismo trasnochado, que se defiende diciendo a esos que aseguran que está en crisis el papel, que lo que está en crisis es la normalidad para poner negro sobre blanco lo que se estima es cierto, lo auténtico, la verdad, la sinceridad, que se defiende demostrando que el pragmatismo no tiene espacio ante ejercicios de creación y que escribir no es poner guiones a los ensayos, sino que también es saber cómo piensan y sienten las personas, los protagonistas. Cervantes lo hizo. No se defiende comprando el último de Dan Brown, con todos los respetos. Se defiende comprando también, por ejemplo, el último de Vilas Matas. Homenajear a Cervantes no consiste en hacer rutas turísticas, monumentos, ni mausoleos donde murió. Homenajearle se debe hacer defendiendo la escritura y el periodismo, defendiendo, en definitiva, el libre pensamiento. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex F. Hidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y un invitado de lujo. De auténtico lujo, fantástico, que nos acompaña cada noche, que nos ayuda. Él es Ramón Bilbao. Y es que Ramón Bilbao le invita a mirar el mundo con otros ojos, porque es una marca que sabe bien lo que enriquece mirar las cosas de otra forma. Con sus vinos se comparten momentos y sensaciones que van más allá de lo vidente. Ahora, con él, con Ramón Bilbao, te ayudamos a conocer el sumario del programa de esta noche. Y Tomás en nota, Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. ¿Sabías que los templarios dejaron muchas huellas de su presencia en España? Muchas más de las que imaginamos. Hoy lo vamos a averiguar en el Club del Misterio. Os hablaremos de esas huellas, las que dejaron aquí, aquí mismo. Y en materia reservada 2.0 viajamos a una época olvidada, pero no ocurrió hace mucho. Nos situamos en Galicia en los tiempos de la Guerra Civil, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis explotaban aquellas tierras, en las minas que surgían allí, hasta convertirlas en auténticos campos de concentración. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. Se va a estrenar una película sobre el tema y nosotros vamos a tratar de determinar, entre otras cosas, cómo los nazis crearon en España un conglomerado de empresas dedicadas, entre otras cosas, a extraer wolframio, pero también a ayudar a Franco a ganar la guerra civil, a ayudar a Hitler a ganar la Segunda Guerra Mundial, y además esas empresas se dedicaban a espiarnos. Y también vamos a contar con una actriz, una gran actriz, Marian Álvarez, una de las mejores, una de las grandes. Ha protagonizado Lobos Sucios, una película que nos habla precisamente de este tema y de esa época. Además estaremos en Málaga, donde se está celebrando el Festival de Cine de Málaga, con José Manuel Escribano en su callejón. También conoceremos a la última samurái en Mujeres con Historia y tendremos a Margarita Torres, la descubridora del Santo Grial de León. Dentro de muy pocas horas, León será noticia porque allí se celebran las cabezadas, un auténtico momento importante en una ciudad que vive como ninguna otra la historia. Sonríe nuestro realizador técnico Nacho Arias, es que él es de León, como debe ser, ¿verdad? Además, os invitamos a conocer todo sobre una verdad incómoda. Los polos están cambiando. Trataremos de este tema en Eureka. Y polémica en torno al perro policía que ha sido homenajeado esta semana en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Hoy, para abrir Azul y Verde, hablaremos de la polémica decisión de la Guardia Civil de rendir homenaje al heroico perro Ajax, disecándolo y exponiéndolo al público. Este cuestionable tributo ha dado lugar a múltiples reacciones. Veremos qué opina nuestra audiencia, pero bueno, como te digo, esto será en Azul y Verde. Y nuestro perfil en Twitter, @rosavientos. Ya sabéis, todo en marcha, eso sí, vamos con los contenidos después de que Silvia Casasola nos presente las primeras pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que en el día de hoy, ¿quién no ha estado con un libro en las manos? Todo el mundo. Claro. A mí me ha faltado la rosa. Yo esperaba que me la trajeras tú, Fernando. Vaya, por Dios. Yo es que como no soy catalán, no tengo la costumbre. Pero bueno, vamos a comentaros las pistas para que nuestros oyentes estén muy atentos. No tiene nada que ver con la literatura, sino con la música. Es un personaje que es músico y cantante y es conocido internacionalmente. Pero, ¿cuál de estos tres famosos del mundo de la canción acaba de enterarse que tiene graves problemas de oído? ¿Phil Collins, Brian Johnson o Neil Young? ¿Cuál de ellos tres es nuestro personaje oculto? Escríbenos en rosa.viento@onda0.es o en @rosavientos. Y si lo aciertas, entre todos los que acierten, pues tendréis un detalle del programa. Y puede ser eso que ha dicho o que ya no tocará de oído. También. La 1:38, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Para encontrarlos no hay que irse a lejanos en desiertos, es que están aquí. Hubo muchos templarios en España y dejaron sus huellas. Sobre algunas de esas huellas hablamos esta noche. Y las encontramos en el Club del Misterio con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pero, ¿esos templarios eran realmente caballeros o no lo eran? Bueno, depende de lo que consideremos un caballero. Seguramente en aquel tiempo, a ojos del siglo XXI, aquellos que se autodenominaban o eran, de una forma u otra, bautizados con ese gran honor de ser caballeros, yo creo que no lo serían. Digamos que tenía otras connotaciones, ¿no? Pero como decía Bruno también, pues yo creo que cuando hablamos de los templarios, pues eso, parafraseando algún político, ni los encontramos en lejanos desiertos ni en escarpadas montañas. Claro. Y los tenemos muy cerca. Hay mucha gente que desconoce que estaban aquí. Es una de las cosas que se pueden descubrir y encontrar en el nuevo libro de Lorenzo Fernández. ¿Qué mejor día que hoy para hablar que es el día del libro? Es el 400 aniversario, además, de la muerte de Cervantes, que hablar sobre el libro nuevo de Lorenzo Fernández, que hoy ha estado en Barcelona firmando ejemplares y que está ahora mismo aquí en nuestros estudios, acaba de publicar en Editorial Luciérnaga. Lorenzo, felicidades por el 19º hijo literario. No, el vigésimo. Todavía queda, no, este es el decimosegundo. El decimosegundo. No, perdón, vigésimo segundo, claro, no, es el 22. Es el número 22. No, los dos patitos ya. Pues entonces estábamos más cerca yo que tú. Estás más cerca, sí. Un poco más y el 23. Es que vengo cansado del viaje, ¿no? Muy cansado. Ha sido una gozada estar por Barcelona, pero la gente muy amable, muchos recuerdos para vosotros. Es impresionante. Mucha gente me pregunta que por qué no has venido, Bruno. Yo he dicho sí, que porque tengo un programa de radio. Claro, eso es lo primero que he dicho, y segundo porque estás trabajando en un libro interesante que sacarás dentro de 20 años o cuando te apetezca, ¿no? Vale, lo bueno que tienen, pues eso, ¿no? Escritores como tú. Exacto, sí. Mejor no hablamos. Lorenzo Fernández, La España Maldita. El título del libro no habla de política, no. Habla de la antigüedad, de cosas de las que hablamos aquí, de casas encantadas, de leyendas y también de templarios a los que les dedicas todo un capítulo. Pues fíjate, podría ser un libro que con este título parece como muy actual, ¿no? En fin, vista la situación que tenemos en nuestro país, especialmente a nivel político, pero como esto no pretende ser un libro de política, ni entiendo que me habéis llamado para hablar de estos asuntos tan mundanos. A lo mejor de maldiciones, pero de política no. Pues son mucho más divertidas. Pues la idea de este libro es recuperar ese amplísimo espectro que tenemos de leyendas en España, ¿no? Sobre todo para escarbar y descubrir que detrás de lo que seguramente muchas generaciones, ¿no?, de personas han dado como leyenda, te das cuenta de que están construidas sobre algo real. Algo real que nos lleva a misterios tremendamente clásicos, a fenómenos paranormales, a historias de asesinatos, y por supuesto cuando hablamos de algo legendario, pues yo creo que no hay nada más legendario en la historia, sobre todo por lo que fueron, se supone que fueron, y especialmente por lo que se supone que lo rodearon, que los propios templarios, ¿no? A los que les dedicas todo un capítulo, vamos a repasar algunas de esas huellas que además la gente puede conocer. Puede conocer leyendo tu libro, pero puede conocer también yéndose a los sitios. Claro, uno de los lugares fantásticos que tú citas, hablas de 200, 300, 400 destinos en este libro, en este trabajo, pero uno de esos lugares en donde se encuentran sus huellas es en Navarra, Eunate. Es uno de los vestigios arqueológicos casi, bueno, no es tan arqueológico porque se encuentra en bastante buen estado de conservación, sí, sí, sí. Pero lo cierto es que es un lugar fascinante esta ermita. Nuestra Señora de las Cien Puertas es conocida, ¿no? Santa María de Eunate. De hecho, es un lugar que ya de por sí la propia ubicación geográfica te llama poderosamente la atención, porque no está ni al lado de un gran núcleo ni rural, ni ciudad, en fin, estamos hablando de cuando llega esta época de trigos, en mitad de un trigal aparece esta ermita-iglesia con esa forma tan asociada a los templarios, ¿no? Los ocho lados, la forma octogonal, que todavía hoy, y fijaros si ha pasado tiempo, ¿no? Estamos hablando prácticamente 7-8 siglos los que han pasado desde que se colocó la primera piedra en Eunate, no se sabe exactamente cuál es la función que tuvo en el pasado. Es decir, se habla de cementerio para peregrinos que seguían esa ruta del Camino de Santiago, se habla también de hospital para peregrinos, también evidentemente del lugar donde se consagraba la misa, pero si vamos a la leyenda que, como os digo, está muy argumentada, es decir, hay nombres y apellidos, lo que nos dicen es que en el lugar de Eunate, antes de existir esta ermita, lo que había era una cueva. Dentro de esa cueva se reunían pues los diferentes bandoleros, mangantes, ladrones, asesinos, para ir asaltando a la gente que precisamente deambulaba camino de Santiago de Compostela, pues estamos remontándonos 8-9 siglos. Hace 8-9 siglos el Camino de Santiago no tenía las connotaciones beatíficas que puede tener hoy en día. Digamos que era un lugar donde generalmente el que iniciaba el trayecto, el logro era terminarlo. Daba igual el tiempo que transcurriese, porque lo normal es que la gente se quedase en el camino, ¿no? Precisamente por este tipo de maleantes. Y en este lugar se ubicaba una de esas grandes soquedades donde habitaban estos asesinos, ¿no? Bueno, pues parece ser que, nos cuenta la leyenda, que la forma de acabar con el mal fue precisamente colocar sobre esta oquedad algo que representase el bien. Es lo que nos cuenta la leyenda, y a partir de ahí se coloca la primera piedra de Eunate y se empieza a construir. Yo os puedo decir que es un sitio donde he estado y he alucinado, pero alucinado. No solo por la sencillez tan tremenda del lugar, por esas puertas, ¿no?, esas arcadas que rodean a la propia ermita, que da la sensación de que son puertas que te conducen posiblemente a otra dimensión de la fe o del espíritu, no lo sé, pero ahí lo percibes. Pero sí os puedo decir, fui hace ya muchos años, ¿no?, en compañía de un querido amigo que se conoce fantásticamente bien todos estos templos, ¿no? Y él me dijo, mira, fíjate lo que ocurre, cuando el peregrino entra en el lugar, nosotros estábamos colocados donde supuestamente en tiempos estuvo el altar mayor, ¿no? Observabas la entrada y dice, fíjate lo que hace la gente cuando entra. Era curioso, ¿no? Según entraban los peregrinos, se colocaban todos en el mismo sitio y ahí se quedaban a descansar un rato. No es que fuera más cómodo o menos cómodo que hubiera un sillón o no lo hubiera, no. Es que era un lugar que, viendo la geometría sagrada, ¿no?, con la que fue construida Eunate, pues tienes lugares en los que uno se encuentra muy bien, otros en los que se encuentra muy mal, otros que prácticamente te invitan a marchar, ¿no? Y en esos donde uno se encuentra bien, te das cuenta que es el punto de atracción para la gente que recorre el camino o simplemente el curioso que entra allí sin saber qué es lo que se encuentra. Es uno de esos templos pues fantásticos, ¿no? Y que te vienen a indicar una vez más que el templario, si aceptamos que UNATE es una ermita templaria, el templario no construía por casualidad, sino que lo hacía en lugares que ya estaban sacralizados desde hacía miles de años y que además eran puntos de poder. Me imagino que los lugareños sí saben que es una ermita templaria, pero los peregrinos que se acercan allí, ¿hasta qué punto lo saben? ¿Hay alguna indicación? ¿Ellos realmente saben que están en un sitio con esas connotaciones? Cuando tú vas haciendo el Camino de Santiago, y aquí estaría el compañero Fran Contreras, ¿no?, que se lo eché tantas veces, pues te vas encontrando evidentemente los puntos principales, pues se sigue siempre la concha amarilla, ¿no?, la vieira, que está colocada en diferentes paneles, ¿no? Cuando vas acercándote a, por ejemplo, ciudades como Puente de la Reina, si te hacen un poco un marco de ubicación de lo que tienes cerca de esta gran ciudad, pues eso, ¿no? Pues por ejemplo Santa María de UNATE y otros tantos templos, ¿no? En el lugar, la mayoría de la gente que pasa, te aseguro que no tiene ni puñetera idea de dónde está entrando. Es un lugar acogedor que si vas en verano, evidentemente los calores de fuera te invitan a entrar para refrescarte. Y es ahí donde es curioso, porque además aquí es donde entramos en esa parte de la percepción que es inexplicable, ¿no? Es curioso cómo la gente que accede sin conocer la historia sienten lo mismo que puede sentir alguien que sí conoce la historia. Es decir, son sitios especiales. ¿Qué sienten? Con esto lo que os quiero decir es que no existe una sugestión. Es decir, yo puedo conocer la historia, ir allí y decir, bueno, pues estoy alucinando. ¿Por qué? Porque ya sé lo que ha pasado allí y sé lo que muchísima gente ha vivido en este lugar. Pero el que no lo sabe, que viva las mismas experiencias, que note el bienestar en el lugar donde hay que notarlo, que note el malestar donde precisamente se concentra ese malestar. Es decir, os hablo de percepciones, son muchas, son variadas, ¿no? Pero que se concentran en puntos determinados como si fuera una especie de acupuntura de la tierra, ¿no? Porque en definitiva el conocimiento tradicional, el conocimiento ancestral nos lleva precisamente a eso, ¿no? Es como si fuera una suerte de acupuntura de la tierra, que te marca determinados lugares, y en esos lugares uno puede encontrarse bien o mal, dependiendo también de, pues eso, ¿no?, de si tu espíritu está más limpio o menos limpio. Entramos prácticamente en lo que sería la propia filosofía del no solo del temple, sino de la tradición, ¿no?, hermética. Has hablado de acupuntura de la tierra. Puede llamar la atención, en tu libro lo encontramos, que los templarios no solamente estuvieron en la península ibérica, hablando de España, sino que también estuvieron en las Islas Canarias y que dejaron sus huellas en un lugar tan lejano. ¿Por qué eligieron un lugar tan distante de la mayor parte de lugares de encomiendas templarias? Es que esta historia, claro, nos lleva, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero es que esta historia nos da para hacer pues horas y horas y horas, ¿no? Es un sitio, además, extraordinariamente desconocido. Esta misma persona que me llevó hasta UNATE la primera vez, no os diré el nombre porque es un iniciado, es una persona pues muy particular, ¿no? Y no le gusta que se desvele su identidad, ¿no? Pero él fue el que me indicó que en el sur de Tenerife, concretamente en la localidad de Adeje y muy cerca de la ermita de Santa Úrsula de Adeje, había un lugar muy especial que había que visitar. Ese lugar es conocido en Tenerife, pues especialmente por los ancianos, ¿no?, como la cocina. La cocina es un edificio bastante grande, casi casi derruido ya, que se asoma pues a esas tremendas crestas de lava que componen lo que se conoce como el barranco del infierno. Es decir, todo se parece reunir en el mismo sitio. Pues cuando tú analizas esta cocina, analizas no cocina como tal, sino que se llama así, este edificio, te das cuenta de que la simbología que lo rodea y que está colocado especialmente en las partes altas del mismo transmiten ciertas reminiscencias de origen egipcio, pero cuando empiezas a observar las paredes, bueno, pues están repletas de taus, de toda la simbología templaria que se os pase por la cabeza. ¿Qué era este lugar? Bueno, pues a decir de esta persona y de varios historiadores, no era ni más ni menos que la encomienda que tenía el temple en Tenerife previo paso a lo que era la gran ruta atlántica. ¿Qué es lo que hay cerca de esta cocina? Pero llegaron los templarios allí porque son muchos años antes de Colón, cuando claro, se hicieron. Claro, claro, claro, estamos hablando, pues seguramente los templarios, siempre siguiendo la teoría, ¿no?, de estas personas, que por supuesto saben de esto mucho más que yo, estaríamos en el entorno del 1230, 1240, es decir, unos 80, 90 años de que los templarios fueran supuestamente eliminados en el Sena, ¿no? Los viajes existían. La corriente, de hecho, lo que nos viene a decir esta corriente de estudio es que ellos traían el oro y la plata que posteriormente acuñaron en Europa como primeros banqueros, ¿no?, que les sirvió además para poder levantar las grandes catedrales góticas que florecieron en un tiempo pues prácticamente mínimo, ¿no?, para lo que son ese tipo de construcciones. Y lo que decían es que ese oro y esa plata procedía de América, lo introducían a través del puerto de San Juan de Alamina en África, puerto portugués, y desde ahí subían hacia el viejo continente, dando a entender que ese oro y esa plata realmente no procedía de América, sino que procedía de África. Quizá por ello estaban en las Islas Canarias también los templarios. Evidentemente, porque era un paso previo y fundamental. De hecho, en las Islas Canarias, en Tenerife, muy cerca de esta encomienda conocida como la cocina, lo que se encuentra es uno de los grandes misterios ligados al temple, que no es ni más ni menos que la talla de la Virgen de la Candelaria. No estamos hablando de la que se saca en procesión, la que se procesiona y que veneran todos los tinerfeños y prácticamente todos los canarios, sino la que se considera que es la original. Es una talla que está dentro de esta pequeña ermita que prácticamente nadie visita y que está colocada detrás de un enrejado. Bueno, pues cuando tú observas esa talla, lo primero que te das cuenta es que entre sus manos tiene a un niño de color negro, un niño de piel negra, de tez oscura, sosteniendo un cirio de color verde. Lo interesante de todo esto no es esa composición de la forma de la Virgen, que te recuerda perfectamente a la diosa Isis, perfectamente, con todo lo que nos comporta de los ritos isiacos relacionados con el temple. Lo interesante de esto es el manto de la Virgen. ¿Por qué? Porque está plagado de escritura. Y desde hace más de 500 años, desde Fray Felipe de Espinosa hasta, bueno, pues recientes investigadores, han intentado traducir ese código encriptado que se oculta en esta Virgen, en ese manto, ¿no? Porque detrás de eso se considera que podría estar el gran secreto, o lo que nos desvelaría el gran secreto de dónde se oculta, dónde pudieron ocultar, ni más ni menos que el gran tesoro de los templarios. Por lo tanto, vemos que aquí tenemos una amalgama de leyendas, pero con una consistencia física, en este caso en la forma del manto de una virgen llena de escritura, pues que nos da que pensar. ¿Y hay algún indicio de qué tipo de escritura relacionada con idiomas conocidos podría ser? Sí, claro, estamos hablando de castellano, es decir, castellano antiguo. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un problema, ¿no? Porque el primero que transmite lo que se encuentra en ese manto de la Virgen es Fray Domingo de Espinosa, es el primero que nos transmite las diferentes letras que hay. Lo que pasa es que con el paso de los años, de los siglos en este caso, son muchos los que han ido ofreciéndonos en diferentes obras esas mismas letras que se encuentran en el manto, pero ya no son las mismas, ya difieren. Por lo tanto, van cambiando. Claro, aquí no sabemos si realmente con el paso de los siglos lo que se ha hecho es tocar ese manto, tocar esas letras, o es que Fray Domingo de Espinosa, pues el hombre no veía bien o lo que fuera y no las escribió bien, ¿no? Pero esto ha hecho que la interpretación sea extraordinariamente variada, no os hacéis una idea, ¿no? Incluso hay quien habla de que realmente no estamos ante un mensaje escrito, encriptado, sino que estamos hablando de unas coordenadas que indicarían precisamente el lugar a donde viajaban los templarios para traer ese oro y esa plata. Tú has viajado también a esos lugares en donde los templarios dejaron sus huellas. En este recorrido por los templarios en España hablas, y como no, de uno de los lugares más conocidos y más enigmáticos, que la iglesia de la Veracruz en Segovia. Pues, que es una pasada, y además de los más desconocidos. Aquí estamos en la carretera de Zamarramala, muy cerquita de la capital de Segovia. De hecho, desde lo que es esta ermita de la Veracruz, tú ves perfectamente, bueno, es posiblemente una de las imágenes más extraordinarias del Alcázar, ¿no? Bueno, pues cuando estás en esta ermita, claro, lo primero que te llama poderosamente la atención es, pues como ocurre con tantas construcciones templarias, es su forma perfectamente octogonal, pero cuando accedes a su interior... Es una de las características, ¿verdad?, de los templos templarios en toda Europa, en la vieja Europa, pero mucho en los que se encuentran en la península ibérica. Claro, son siempre ocholados, ¿no? A ver, aquí podríamos entrar en un debate extensísimo, pero hay quien dice que precisamente por los ocholados hacen referencia a los ocho puntos de la cruz de las ocho beatitudes, que era la cruz templaria, ¿no? Esa cruz que yo creo que todos tenemos en la retina, que llevaban tanto en la capa como en el corazón, ¿no? A la altura del corazón, y que, por cierto, también Cristóbal Colón las llevaba en las velas. En fin, ahí lo dejo, ¿no? Vendría un poco lo vendrían a asociar un poco con el tema de que el temple ya viajaba antes, ¿no? Y que seguramente Colón tenía también parte de ese conocimiento, pero en fin, sería una historia muy larga. Lo cierto es que esta iglesia de la Veracruz es extraordinaria, ¿no? Porque cuando tú entras, quien haya estado en Jerusalén, yo he tenido la oportunidad de viajar dos veces a Jerusalén, de entrar en el Santo Sepulcro, donde oficialmente fue bajado de la cruz Jesús, colocado sobre una piedra de color rosa y metido en esa tumba. Ahí las escenas, pues yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, es muy habitual ver cómo se reparten palos a mansalva, ¿no? Es decir, ahí las diferentes confesiones se tiran de las barbas, se pegan porrazos, porque todos quieren tener su pequeña porción de cielo. Bueno, pues lo interesante es que cuando entras en la iglesia de la Veracruz, estás viendo un santo sepulcro en miniatura. Es pequeñita. De hecho, es tan similar, tan similar al Santo Sepulcro de Jerusalén que durante muchísimo tiempo se pensaba que esa edificación no la construyeron los templarios, sino que fueron realmente los caballeros del Santo Sepulcro. O sea, es de verdad, yo invito a nuestros oyentes a que vayan porque se van a sorprender, ¿no? Porque además aquí, independientemente de, pues, de todas las simbologías templarias, ¿no?, que podemos encontrar, de marcas de cantería verdaderamente extraordinarias, de un cementerio medieval que rodea la propia edificación, pues estamos hablando de un cementerio del siglo XI, siglo XII, ahí están las tumbas perfectamente para, pues vacías no ya, pero en fin, se ve la típica forma, ¿no?, de las tumbas medievales. Lo interesante es que además aquí hay un fantasma, el fantasma de un templario, porque se dice que en un momento determinado en el pasado, cuando los templarios todavía estaban en nuestro país, parece ser que uno de ellos tenía el encargo de la custodia del templo. Bueno, pues parece ser que se despistó, se quedó dormido, y al día siguiente sus compañeros lo encontraron pues fallecido con el cuerpo completamente cubierto por grajos, ¿no? Estaban picoteando, dejándolo un poco mal, ¿no? Bueno, pues fue un poco la explicación que se dio a que el diablo había conseguido entrar en el templo, porque todo esto estaba produciéndose en su interior. Bueno, es curioso observar cómo en las techumbres de la Veracruz de Segovia, pues es habitual encontrarse este tipo de pajarracos que son bastante grandes y bastante desagradables, ¿no? No es habitual encontrar este tipo de aves en templos, ¿no? Según los datos históricos, ¿cuándo se supone que se asentaron los primeros templarios en España? Estaríamos hablando de principios del siglo XIII, aproximadamente. Es decir, cuando el temple nace en el 1118... se va desarrollando en los 30 años siguientes, ¿no? Y cuando realmente alcanzan su poder y empiezan a extenderse como tentáculos prácticamente por toda Europa, vestidos con otros nombres, ¿no? El nombre de los caballeros teutónicos eran los que se iban más hacia el este. En España, posteriormente, se acabarían fusionando con los caballeros de la Orden de Santiago, con los calatravos, pero más o menos vendrían a entrar a principios del siglo XIII, más o menos, porque además ocuparon las principales plazas, ¿no? Estamos hablando de que ocuparon, por ejemplo, en el norte, pues esa iglesia tan conocida de San Andrés de Teixido, toda esa zona, ya sabéis, a San Andrés de Teixido va de muerto que no fue de vivo, ¿no? Va de muerto el que no fue de vivo. Y si sabían algo de América, tenían que acercarse mucho a Finisterre, que era el fin de la tierra. Evidentemente, por eso también tenían y custodiaban el Camino de Santiago, es decir, que la plaza... Sí, todo el Camino de Santiago prácticamente están, claro, en diferentes puntos, es que es muy estratégicos. El Castillo de Monzón, que es una auténtica maravilla, que hablar de la gran plaza, ¿no?, del norte, que era el Castillo de Ponferrada, que hoy en día todavía se puede visitar y se pueden, bueno, nuestros oyentes... Quizá es el vestigio más grande que dejaron los templarios en nuestro país, o uno de los más grandes. No sería el más grande, pero sí es el más grande que nos ha llegado. Es decir, porque la estructura prácticamente del Castillo de Ponferrada viene a corresponderse a cómo era esa encomienda fortaleza, pues prácticamente en el momento en el que se terminó de edificar. Por lo tanto, estamos viendo que España sí fue un lugar en el que el temple quizás no tuvo la repercusión y la presencia que tuvo en Francia, evidentemente, porque procedían de allí. Y quizás no han tenido la misma publicidad. Y no se ha hablado tanto de los templarios en España como puede de los ser. Templarios en Francia, ¿eh? Puede ser. A ver, yo parto de la idea de que estamos hablando de que en este caso sí surge mucho el chauvinismo, ¿no? Y evidentemente, claro, estamos hablando de que el francés, pues, oye, defiende lo suyo. El temple nace en Francia. Pero sí es cierto que donde... Mira, para que os hagáis una idea, yo os pongo un último ejemplo, ¿no? En mi tierra, en Jaén, prácticamente hasta el siglo XIII, XIV, estamos hablando de que la marca del Andaluz estaba compuesta por más de 400 castillos, ¿no? Lo que era la frontera en aquel momento, una vez que Fernando el Santo llega hasta allí, pues se viene a componer por 400 castillos. Eran los que había en la provincia de Jaén. De estos 400, prácticamente el 20-30% eran castillos de la Orden del Temple. Solo nos ha llegado uno, que es el Castillo de la Iruela, que es un castillo verdaderamente maravilloso donde todos los veranos se celebra precisamente un festival del Temple. Y este castillo, la particularidad que tiene es pues la enorme cantidad de cruces templarias que tiene grabadas a lo largo de la única estructura que nos queda de aquel tiempo, que no es ni más ni menos que un torreón. Pues ya no lo puede decir nadie más, porque nunca jamás se puede volver a escuchar eso de que no hubo templarios en España. Sí hubo, y muchos, y sus huellas, y el relato sobre sus huellas están en este libro, entre otras muchas cosas, en La España Maldita, que acaba de publicar Lorenzo Fernández en la editorial Luciérnaga. Te digo más, Bruno, precisamente porque estuvieron en España, estuvieron en América. Eso. Gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros. Venga, hasta mañana. Templarios en España, en muchos sitios, en muchos lugares. En Navarra, en León también, por supuesto. Vamos a hablar sobre León en la próxima hora de programa. En Canarias, nada más y nada menos, seguramente camino de América. La España maldita, así se titula el libro de Lorenzo Fernández, que acaba de ser publicado. Sobre ese libro, que habla mucho de templarios en España, hemos hablado esta noche en La Rosa de los Vientos, en el Club del Misterio. Y por supuesto queda mucho de La Rosa de los Vientos esta noche. Todavía nos queda material reservado 2.0. Nos viajamos en el tiempo algo más de 70 años. Nos situamos en la Galicia de la época. Una Galicia en la cual, entre árboles y bosques, había espías. Muchos espías que buscaban wolframio, buscaban el mineral gracias al cual Alemania quería ser potente a nivel militar. Pero lo dicho, todo eso será después, en La Rosa de los Vientos, ahora en Onda Cero, las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Qué bueno, Fernando Rueda. Ramón Bilbao. Fantástico y buenísimo. Nos está acompañando en este viaje que todavía continúa. Queda mucho de La Rosa de los Vientos por delante. Y junto a él continuamos. Tenemos encuentros cercanos. La descubridora del Grial de León, dentro de muy poquitas horas, las cabezadas ahí en León. Una ciudad que vive la historia. Serán los encuentros cercanos en esta hora de programa, en la que también tendremos a una de las grandes actrices de nuestro país. Acaba de protagonizar una película sobre el coltan español. Fue el wolframio después de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil Española y también durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre ese tema hablamos en materia reservada 2.0 ahora con Fernando Rueda. Pero antes, nuevas pistas en el concurso de esta noche. Bueno, pues yo os voy a invitar a brindar. Yo ya sabéis que a mí me gusta más el Ramón Bilbao blanquito, pero tú, si quieres, hoy te puedes yo un whisky. El whisky, vale, pues yo el whisky. Y Bruno, ¿tú cuál pillas? Ya el tinto, siempre. Vale, fenomenal. Pues os invito a brindar por los cumpleañeros, que hoy nos visita Hugo, que cumple años, y también por nuestro compañero Alex Fidalgo, que ha cumplido años esta semana. Así que felicidades, chavales, y a toda la gente que ha cumplido años esta semana. Y bueno, veo que está la cosa muy, muy, muy interactiva en Twitter y también en el correo con nuestro personaje oculto. Vamos a dar más pistas. Recordamos que es cantante, que es músico famoso, que acaba de descubrir que tiene problemas de oído, pero ¿cuál de estos tres cantantes va a tener que dejar de cantar si no quiere quedarse sordo total? ¿Habéis oído bien? Sordo total. Phil Collins, Brian Johnson o Neil Young. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser él. Bueno, pues vamos allá con Fernando Rueda, con material reservado 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Fernando, nos viajamos al pasado no tan pasado, no tan, lo hemos olvidado, pero nos lo va a decir Marian Álvarez, que podían ser nuestras abuelas las protagonistas de esa película de Lobos Sucios que ya ha protagonizado. Pero es que la verdad es que lo que ocurrió en Galicia, en toda Galicia con el wolframio, fue hace muy poquito tiempo y nos hemos olvidado. Parece que fue hace mucho y que va, fue anteayer y nos hemos olvidado, como digo, por completo, cuando cada una de esas minas que daba mucho dinero a algunos que explotaban a los mineros con sus enfermedades terribles en algunos casos, bueno, pues habían convertido casi en campos de concentración esas minas, ¿eh? Sí, yo por lo que he leído y luego escucharé a nuestra invitada, realmente la película refleja bastante bien lo que fue aquella realidad. Fue encontrarse en una España pobre, en una España que acababa de salir de la guerra civil, con que de repente los alemanes encontraron con que el wolframio era absolutamente imprescindible para endurecer los proyectiles, para recubrir bien todos los carros de combate, es decir, un poco toda la maquinaria. Entonces ellos necesitaban el wolframio, que curiosamente dices, ¿por qué España? Pues porque lo tenían en China, pero con los rusos por medio era imposible. Lo tenían en otras zonas y tal, pero España era lo más pro-nazi que y eso que nos habían dicho, ¿no? Que, y en la escuela lo decían hace 4 días, pues creo que lo siguen diciendo, que España era neutral en la guerra mundial. Hombre, habría gente que fuera neutral, pero... No, el país no. No, sí. Pero el país oficialmente... se declaró neutral, no vigilante en otra circunstancia, pero España estaba claro, tenía una posición muy determinante en la guerra mundial y su entrada en guerra también respondía a una serie de razones. Era un desastre que España entrara en guerra cuando tenía el ejército completamente diezmado, pero tenía una posición geoestratégica muy importante y esa posición la quería aprovechar Alemania. Y luego encima tenía el wolframio en sus venas. El wolframio que les daba y que les proporcionaba esa dureza a las armas. Sí, pero también es verdad que esa dureza, al principio fueron los nazis los que descubrieron todos esos materiales, pero luego los aliados hicieron lo mismo. Es decir, y lo que pasa es que en inferioridad de condiciones, porque España, Franco, jugó un poco a esa supuesta neutralidad y dejó también hacer en determinados aspectos a los aliados para que no se cabrearan mucho, ¿no? Y dentro de todo esto que pasa, y se encuentran básicamente las primeras que se descubren minas de wolframio, se encuentran en Galicia, y en cuanto los alemanes empiezan a instalarse allí, aparecen también los ingleses, y aparecen los ingleses para en los intentar terrenos. Aprovecharse de eso, ¿no? Claro, y al mismo tiempo para intentar boicotear a los alemanes, pero ellos también querían el wolframio, hasta tal punto que ellos presionaron a Franco. Uh-huh. Presionaron a Franco para que no permitiera que los alemanes se llevaran el wolframio. Lo que pasa es que ellos también tenían intereses aquí, debió ser Estados Unidos el que al final ya, cuando estaba terminando la contienda, la Segunda Guerra Mundial, el que le dijo a Franco, tú le vendes wolframio a los alemanes, muy bien, nosotros no te vendemos petróleo, ¿no? Con lo cual, el España... petróleo que era el oro negro, pero había otro oro negro que era el wolframio, ¿eh? Sí, sí, y en aquel momento España, fíjate, pudo prescindir durante unos meses de ese oro negro que era el petróleo, pero sin embargo se forró con el gracias a lo que pagaban los alemanes de Galicia y luego ya en otras minas a cambio del wolframio. Por cierto, una parte de ese pago se hizo en oro, y ese oro era el que llaman el oro sucio. Uh-huh. Que era el que hemos visto muchas veces en las películas, y era el que le quitaban a los judíos, incluso del propio cuerpo cuando los uh-huh. mataban. Decía que era tremendo, y nos pagaban con ese oro que estuvo aquí viniendo, que era al final lo que tenían los nazis, ¿no? Ya, pero ¿ese oro llegó a repercutir en beneficio del país o quedó en los bolsillos de determinados? No, ahí hubo dinero para todos, y había una parte del dinero que sí, que Franco lo quería para el este, y de hecho... La operación era una operación muy curiosa, ¿no? Porque los alemanes llevaban ese oro que robado, ese oro sucio, ese oro tremendo, lo llevaban a Suiza y lo convertían en dinero, en billetes que era con lo que pagaban a España. Entonces España lo que hacía era devolver ese dinero a Suiza y traerse el oro, porque en aquel momento el oro era lo que pasaba. Cuando acabó la guerra, España tuvo todo el oro que había perdido con el famoso oro que se fue a Moscú, recuperó una parte importante de ese oro. Lo que pasa es que utilizó ese oro para pedir préstamos, y en Estados Unidos se mostraron dispuestos a ayudar a España, pero a cambio de que depositáramos como fianza ese oro en un banco americano. Se fue ese oro, y como España no pagó sus deudas, todo el oro de los nazis acabó en Estados Unidos. En las arcas americanas, que son unos listos. Uh-huh. Hay una empresa que puede ser el eje de toda esta historia que nos estás contando. La empresa Sofindus. Háblanos de Sofindus, cuéntanos qué era Sofindus y qué era aparentemente y qué era en realidad. Sí, bueno, se crea en 1936, se crea una empresa que se llama, previa a Sofindus, que se llama Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes. Con este nombre, la verdad es que parece una empresa mixta entre España y Marruecos, pero nada más alejado de la realidad. Esta empresa se crea en Tetuán el 31 de julio y se dedica a traficar con armas a favor del ejército que sea rebelde. ¿Quién está detrás de esta empresa? Está Johannes Berhard. Era el presidente, digamos, el gestor de toda aquella empresa. Sí, este crea la empresa y luego hablaremos de, porque tiene una historia fantástica, pero para ir con el hilo de tu pregunta, él crea esta empresa para ayudar a los sublevados. Esta empresa es la primera que, con el paso de muy poco tiempo, se integra en otro conglomerado de empresas, que es la que tú has definido, que es Sofindus. Sofindus es la Sociedad Financiera Industrial, que es una empresa que tiene muchas empresas y que, en realidad, solamente el 25% es oficialmente capital alemán. El resto, 75%, son distinguidos españoles que controlan esa empresa. Franco había hecho una ley en el 39, cuando ya se crea Findus que digamos legaliza sus actividades, en la cual las empresas extranjeras solamente podían tener el 25% de las empresas españolas. ¿Qué es lo que había detrás de esto? Había el timo de la estampita. Eran empresas 100% pertenecientes al régimen nazi, de los cuales ellos solo figuraban el 25%, y el resto figuraban españoles nazis, que eran los que hacían de testaferros de todos. Entre esos, y lo he visto en varios sitios, por eso me atrevo a decirlo, estaba el padre, por ejemplo, del marqués de Villaverde, futuro yerno del general Franco. Y esta empresa, este conglomerado de empresas, eran empresas, bueno, comerciales, que primero estuvieron durante la Guerra Civil, en este caso ayudando a Franco, pero luego ya se empezaron a constituir en distintos negocios. Por ejemplo, tenían una sucursal de Deutsche Bank aquí, se dedicaban a todo el tema marítimo, se dedicaban básicamente, que fue una de sus actividades principales, al wolframio. Compraron minas, consiguieron concesiones, eran concesiones dadas en teoría entre españoles, porque ya os digo, solamente era un 25% alemán, consiguieron las concesiones y montaron un conglomerado de mil pares de narices. Era la auténtica embajada de Alemania en España, y por lo menos era su punto de influencia económica sobre nuestro país. Sí, sí, sí. Pero no solamente eso, es que ellos tenían una serie de negocios que les hacían ganar mucho dinero. Pero ese dinero que ellos ganaban con todas estas cosas y con todas, inicialmente el dinero provenía de la Alemania de Hitler, y luego se dedicaban desde España a varias cosas. No solamente se dedicaban a obtener wolframio, que era posiblemente lo más importante que había hubo hasta el final de la guerra, sino que esa empresa daba trabajo a montones de alemanes, y era ese montones de alemanes eran espías nazis que habían llegado a España a espiar no tanto a España, sino a espiar a los aliados que estaban aquí y a apoyar a sus fuerzas durante la guerra. De hecho, cuando se produce el desembarco, y antes de que se produjera el desembarco en Normandía, las tropas alemanas que estaban cercadas, que les habían cortado los aprovisionamientos, etcétera, etcétera, recibieron todo tipo de ayuda procedente de España gracias a Sofindus, gracias al trabajo que estos llevaban a cabo, y sobre todo gracias a su figura, Johannes Berhard. Johannes Berhard, que hay que recordar, fue después de la guerra, recibió el pasaporte español, logró nacionalizarse. Bueno, lo hizo Franco, evidentemente, le estaba pagando así una serie de favores. Sofindus, que se encontraba la sede en la Avenida del Generalísimo número 1. Sí. ¿Cuál es actualmente la Avenida del Generalísimo número 1? Bueno, pues se pasó a la Castellana número 1. Efectivamente. Mm. Pero es que Johannes Bernhard era un tipo muy especial, porque este, que era el presidente, ya os digo, de este conglomerado, era un general de las SS que era amigo del general Franco, aparte de otros miembros de todo el establishment, como Serrano Suñer, y era uno de los hombres de confianza de Heinrich Himmler, el comandante en jefe de las SS. Este hizo tantísimo por Alemania, pero también hizo tantísimo por Franco y por España. Sobre todo, fue uno de los artífices de esa ayuda alemana, no la oficial, sino la discreta, que llegó desde el primer momento que se produce la rebelión. Él estuvo ahí ayudando, después ya se encontró con todos los méritos para conseguirlo, y al final de la Segunda Guerra Mundial, como tú dices, Franco le dio la nacionalidad. Pero le dio la nacionalidad porque hay que recordar que los aliados elaboraron una lista negra de 104 residentes en España, en las cuales decían que eran nazis, y le pidieron a Franco que los entregara. Y le entró por un oído y le salió por el otro. Claro, y en algunos casos les dieron salida, y en otros, como para evitarlo completamente, estaba tan agradecido a Bernhard que le dio la nacionalidad. Eso es. No obstante, posteriormente, con esa nacionalidad, y su vida se hizo muy complicada en España, sobre todo porque Franco se iba a llegar a acuerdos con Estados Unidos, y parte de esos acuerdos implicaban que no hubiera estos nazis. Entonces se fue a Argentina. Y en Argentina presumía, lo leía el otro día en un artículo del País, que presumía de que tenía un cuadro. ¿De quién era? Era perdonarme un segundito. Un greco, creo que era un greco, sí. Un greco que él contaba que se lo había regalado Franco antes como agradecimiento por sus servicios. Dijo, me ha regalado 3 cuadros y 2 los he vendido para... Tenía una mansión enorme allí, y decía que tenía el greco por si lo necesitaba para su jubilación. ¿Se puede decir, Fernando, que la guerra civil la ganaron los nacionales, por lo que estás contando, por el apoyo de los alemanes, y que de alguna manera Franco les dio pues casi patente de corso a la explotación de minas a estos alemanes, porque tenía una deuda contraída con ellos, aparte ya de la ideológica o posible ideología que tuviese cercana, porque era una deuda, porque le habían ayudado a ganar la guerra? No, Franco tenía una ideología totalmente similar y tenía unas simpatías por ello. Pero no les hizo ganar mucho dinero, pero Franco les cobraba y entraba un montón de dinero a España, ¿no? Otra cosa es lo que Bruno ha mencionado al principio, que ahí se hacía la vista gorda y que ahí se cometieron deslices como... Deslices, es una palabra muy fina, ¿no? Pero mantengamos deslices, por no decir cabronadas, como por ejemplo llevar a montones de prisioneros republicanos a trabajar en condiciones infrahumanas en esas minas, en las cuales es verdad que trabajaban muchos gallegos, porque al final, pues era dinero, y en aquel momento se ganaba más en una mina perdiendo, arriesgando tu vida y trabajando tantas horas, que no en un país lleno de hambre. Pero ahí hubo muchas situaciones de esclavitud, muchas situaciones de abuso. Todo eso es lo que le permitió, porque a él le venía muy bien, porque le pagaba muy bien, y porque además, aunque él estuviera en la neutralidad, realmente, ya lo hemos dicho, Franco no podía ser neutral, y de hecho, cuando acabó la guerra, nos boicoteó todo el mundo, porque estaba claro que su cuñado, el cuñado de Franco, que era Serrano Suñer, en aquella época estaba muy cercano a Alemania y era muy amigo de Bernhard. O sea que, bueno, todo encaja. Pero sí es cierto que esa parte hay que reseñarla mucho. La situación de esclavitud de muchos o de casi todos los trabajadores de aquellas minas de Wolframio, por un lado, es evidente, los prisioneros de guerra. que existían por entonces, pero por otro lado, las familias, las personas que trabajaban en aquellas minas, había una situación verdaderamente tremenda de esclavitud, similar en algunas cosas, podemos hacer la equiparación con el tiempo actual, con lo que es el coltan en el Congo para sí, el sí. resto del mundo, ¿no? El wolframio, con el wolframio se hizo de todo. Sí, país. Sí, porque es verdad que los alemanes necesitaban, y según avanzaba la guerra, necesitaban cada vez más wolframio. Es decir, era la situación de necesitamos material y cada vez más material, y por lo tanto había que trabajar, y había que trabajar todo el día, y había que trabajar y sacarlo cuanto antes, ¿no? Eso hizo que se produjera una situación de falta de derechos humanos que, bueno, que ni siquiera en la España de la posguerra, que se vivió esa situación en muchas otras cosas, ahí fue especialmente grave. Un pequeño añadido, que también el wolframio se identifica y se le llama tungsteno, que a lo mejor la gente también lo tiene relacionado. Es lo de las bombillas, los hilitos esos que están en la bombilla, que luego se utilizaron para eso, pero que en aquel momento era trascendental porque era básico para el combate de los nazis. Que, por cierto, hay que decir, efectivamente, como decías tú, que después fueron los aliados los interesados en ese wolframio cuando se desató la guerra de Corea, que entonces cambiaron las tornas por completo y eran los norteamericanos los que querían ese wolframio, que, insistimos, endurecía a los acorazados. Sí. Lo que pasa es que España en aquel momento era básico porque era el país que se lo podía dar a Hitler ese tipo de armas. Luego había wolframio en otros países, ¿no? En China, por ejemplo, pero en la situación de la guerra nos pilló fenomenal para hacer dinero. Y es verdad que hubo montones de empresarios que se forraron del régimen, hubo montones de empresarios alemanes que se forraron, los alemanes sacaron mucho dinero con todas esas cosas y España sacó un montón de dinero que nos pagaron los nazis y que llenaron nuestro Banco de España, ¿no? De oro. Eso también hay que decirlo, ¿no? Almohadilla Rosa Vientos en Twitter para hacer mención a cualquiera de las cosas que estamos comentando, y una de ellas es precisamente esa, las situaciones terribles, porque en España también existieron campos de concentración y los prisioneros hacían trabajos forzosos, por ejemplo, en las minas de wolframio, ¿no? Efectivamente, es decir, que eran prisioneros y, bueno, y las condiciones en las que eran condiciones de, digamos, de semi-esclavitud, por no decir de esclavitud completa, ¿no? Si te parece, Fernando, hace muy poquito se ha estrenado una película, Lobos Sucios, que nos habla de esta problemática. Ajá. No tenemos que olvidarnos del pasado, cuántas veces lo decimos, el pasado hay que tenerlo, valga la redundancia, ¿no? Muy, muy presente. Sí, claro. No hay que olvidar el pasado, si no lo repetiremos. Es una de nuestras mejores actrices, de las grandes, de las que se meten en el papel, en el tema del que tratan las películas. Lo se vive como nadie. Ha ganado muchos premios. Ganó en su momento la Concha de Plata, la mejor actriz, en el Festival de San Sebastián, en nuestro gran festival de cine. Después se ganó el Goya, el Feroz, el Forqué. Acabó con la nominación a mejor actriz en los premios del cine europeo, todo por la película conocidísima por todos, La Herida. Después también ha sido nominada en los Goya por Felices 140. Y después acaba de presentar Lobos Sucios, última película. Una película que nos habla precisamente de la época y del lugar del que hemos estado hablando esta noche. De la Galicia, de los tiempos de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Lobos Sucios. No voy a sacar wolframio de la mina cuando pagan 10 veces más en el monte por el estropeo. Andéis como los lobos, de noche, escondidas. Nosotros, con la ayuda de la guerrilla, queremos robarles todo el wolframio. Necesitamos presos de la mina para que nos ayuden. Tú puedes contactar con ellos. Os necesitamos. A nosotros. Nosotros no somos importantes. Los judíos, los alemanes los persiguen. ¿Nosotros qué coño nos importa? Ella es Marian Álvarez. Marian, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Marian, interpretar este papel tiene que ser complicadísimo porque se habla de una historia que ocurrió hace muy poco y sobre la que se sabe casi nada, y ocurrió en nuestro país, que podría haber sido una gran suerte tener el wolframio, pero para la gente de la zona, para la gente de la Galicia de la época, también se convirtió en un problema. Tú reflejas eso perfectamente en el trabajo. Bueno, la verdad es que sí, por una parte era complicado porque lo que tú dices, es una historia totalmente desconocida. Yo no tenía ni idea de que pasaba esto. Hace nada, además, porque estamos hablando de la posguerra, el año 44. O sea, que realmente Manuela puede ser mi abuela. Podría ser mi abuela perfectamente. Pero no, es una historia tan desconocida que, la verdad es que cuando yo lo leí, aluciné. Dije, ¿pero esto cómo puede ser? Y que no nos hayamos enterado. Manuela es el personaje al que interpretas, la mujer a la que interpretas, porque fueron muy importantes las mujeres en esas minas de Wolframio. Efectuaban una labor que era importantísima para quienes explotaban esas minas. Claro, ella trabajaba en una mina de Wolframio que con este mineral los nazis fabricaban las armas, las hacían mejores y hacían el revestimiento de los tanques. Y fíjate la importancia de este mineral, ¿no? Y entonces trabajaban muchas mujeres y muchos hombres. Trabajaban gente del pueblo, a los que, claro, ellos consideraban que estaba muy bien porque les daba trabajo, y luego estaban los presos políticos que hacían allí como el método de rendición de penas, pero en realidad era casi una pena de muerte, porque allí la verdad es que se salía poco. Casi puede decirse que eran campos de concentración, auténticos campos de concentración, algunas de esas minas. Y Manuela trata de despertar frente a ello, que la gente de su entorno lo haga, ya sea conocida por su independencia, por su sensibilidad, y comienza una iniciativa para luchar contra quienes quieren apoderarse de la riqueza de esas tierras. Sí, bueno, en realidad ella es una luchadora, no superviviente como muchas mujeres de esa época, ¿no? Porque siempre los héroes suelen ser los hombres, y de repente nos damos cuenta de que hay muchas heroínas, porque son mujeres que tenían que sacar adelante familias enteras, que se quedaban viudas. Y en este caso Manuela lo que pasa es que tiene una hija enferma y bueno, pues está intentando sobrevivir. Pero el destino la va a llevar a otra cosa más grande, que es intentar boicotear a los nazis y robarles el wolframio. Esto es un poco chantaje, entre comillas, que le hacen unos aliados y la guerrilla, y entonces acceden a ella a cambio de poder curar a su hija. Entonces Manuela, por el amor de una hija, pues hace lo que sea, y luego se dará cuenta de que realmente lo que importa es el bien común, ¿no? Se dará cuenta de que ya no solo importa a ella y su familia, sino que sus actos van a trascender mucho más. Pero ojo, hay que señalar, porque eso es muy importante, que se trata de una historia real, una historia que se vivió en aquella época. Sí, es una historia real. Los nazis estaban en España explotando estas minas. Galicia se convirtió en un hervidero de espías y de aliados que a su vez compraban el wolframio para que no les llegaran los nazis y lo tiraban a la ría. O sea, directamente, para no les llegara a los nazis. Y luego, aparte, claro, estaba el escaperlo. A mucha gente de los pueblos acababan el wolframio, como costaba tantísimo, empezó a elevar el precio del mineral. Y luego ese mercado negro, vamos, me parece una historia apasionante. Yo siempre digo que más de una peli, deberíamos haber hecho una serie. Sí, la verdad es que tiene toda la pinta. Prácticamente la guionista de la película fue la que reveló la historia, porque creo que el director de la película, al igual que tú acabas de confesar, no sabía nada de que hubiese ocurrido esto en España. No tenía ni idea. Luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que mucha gente decía, sí, mi abuelo ha trabajado en esas minas, pero no sé, como que es algo que se ha silenciado, no se sabe por qué. Y luego está la otra parte, que es lo que le pasa a mi hermana, que interpreta a Manuela Bellés, que a su vez ella, este personaje que también existe en las Hermanas Touza, ayudaban a los judíos que venían escapando de los nazis a cruzar la frontera hacia Portugal. Que es otra, o sea, es otra historia que tampoco se conocía, que se conoció al cabo del tiempo. Y que es otra historia real. Es una historia real. Fantástica, digo fantásticamente real, porque yo la viví, bueno, mi madre la vivió en primera persona, porque somos de Rivadavia, del pueblo en donde eran las Hermanas Touza, así que como puedes imaginar, conozco la historia, esa historia a la perfección, pero sobre la cual no sabía nadie, casi nada, sobre lo que pasaba en esa estación de tren. Parece que el cine, en esta película, en Lobos Sucios y en otras que tú has interpretado, como La Herida, sí, su objetivo es visibilizar problemas que están ahí, que están al pie de la calle, que existen mucho más de lo que nos imaginamos, pero que por alguna razón están ocultados. Sí, yo creo que el cine es una gran oportunidad de sacar a la luz temas que, pues eso, están soterrados, ¿no? Ya puede ser una enfermedad, como el trastorno límite, en el caso de La Herida, que de repente yo tampoco conocía esta enfermedad, y a raíz de esta película pues me he dado cuenta de que mucha gente lo padece. Y en el caso de Lobos Sucios es una historia fascinante, y creo que el cine es un arma increíble para sacar a luz estos temas, además de entretener. Porque claro, o sea, cuando ya lo ves en imágenes es cuando realmente te entra por los ojos, ¿no? Nunca mejor dicho, más vale una imagen que mil palabras. ¿Y cómo te has visto también en ese puntito de Meiga, de la Galicia profunda, que también te toca interpretar un poco ese puntito de bruja? A mí esto me encanta. Es una de las cosas que más me atrajeron del personaje, porque esa dualidad que tiene Manuela entre una persona que es súper pragmática, porque lo único que quiere sacar adelante su familia es su hija, y por otro lado tiene esta mega sensibilidad. Yo más que tacharla de bruja, de Meiga, yo lo que creo que es una persona tan conectada con la naturaleza y lo que pasa alrededor, ¿no? Que yo creo que al final todos tenemos eso, pero lo hemos perdido, ¿no? Con el tiempo. Porque estamos como más, en realidad, yo siempre digo, ahora que estamos, que hay tanta conexión, las tablets, los móviles, no sé qué, internet, y parece que estamos más conectados, yo creo que estamos totalmente aislados, cada uno está con su pantallita y no miramos más allá. Y Manuela es eso, Manuela es lo que pasa es que pertenece al mundo y lo sabe escuchar, y eso me encanta a mí, me encanta. Me parece que es una vuelta a los orígenes del ser humano, ¿no? A la esencia tan más pura. ¿Y qué es lo que piensa María Álvarez de esa iniciativa que en los últimos años, yo no sé si por suerte o por desgracia, algunas grandes empresas quieren volver a abrir las minas de Wolframio en Galicia? ¿Qué es lo que piensa María Álvarez y Manuela, que es el personaje al que interpretas? Hombre, no lo sé. Yo la verdad es que en el caso de Wolframio no estoy muy puesta. Yo sé que hace unos años que iban a abrir unas minas de oro, ¿no? Que había, sí. El problema era que contaminaban mucho. Claro, por un lado la gente dice, hombre, en tiempos de crisis nos viene muy bien el dinero y da trabajo, pero yo creo que hay que respetar el mundo y la naturaleza. Y creo que no, a cualquier precio no se puede salir de una crisis o encontrar trabajo. Creo que hay otros métodos para que la gente tenga trabajo sin contaminar, sin cargarnos nuestra casa, porque al final es que el mundo es nuestra casa. Y yo creo que Manuela y yo en eso estaríamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y ya estamos esperando las nuevas interpretaciones de María Álvarez. Vuelves con el director de La Herida en la próxima, ¿no? Sí, volvemos otra vez ahí a una historia, como digo yo, otra nueva comedia. O sea que los dramas, ¿no? Tienes imán con ellos. Un drama. Lo que pasa es que es un drama espectacular, pero sí, es un buen drama, de los que nos gustan. Sobre el que no dices nada, pero dentro de poquito lo diremos, ¿no? Sí, bueno, es historia cuando se presente. Y poco más, pero empezamos a rodar a finales de verano. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que el guión es fascinante, y rodar con Fernando es increíble, y estoy deseando, es como volver a casa, ¿no? Para mí es vamos, apostar sobre el seguro. Y hablar nosotros contigo también es impresionante aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. María Álvarez, muchas gracias por atendernos. Un beso. Por favor, un placer. Gracias. Un beso. Una historia terrible que hay que tener muy presente. Lo que ocurrió en los años 30, en los años 40, en la Galicia de entonces, en la Galicia de aquella época, muchas minas, decenas y decenas de minas, con gente explotada, gente que enfermaba, que sacaba de esas minas a wolframio, el oro negro, un oro negro tétrico, terrible, tremendo, que servía para endurecer las armas, endurecer los acorazados. Los alemanes quisieron aprovecharse de eso, y Galicia fue un campo de pruebas para ellos. Ojalá jamás se vuelva a repetir una circunstancia como aquella. Y ojalá, Fernando, nunca hubiera existido en nuestro país a personajes como Scarface, Cara Cortada. Su nombre, Otto Scorsese. La operación de esta noche es tan inexplicable que hasta a mí me cuesta creer la noticia desvelada por un periodista estadounidense y otro israelí. En este mundo del espionaje he visto de todo, pero por suerte para mí, no he perdido la capacidad de sorprenderme. Os cuento la historia desde el principio. En 1908 nació en Austria Otto Scorsese, que se hizo militar por vocación y se apuntó al nazismo por devoción. En 1943, su valentía osadía y decisión le llevaron a ser nombrado comandante de una unidad dedicada a las más arriesgadas misiones. Hitler conocía las hazañas de este hombre, que medía más de 1,90 m, pesaba más de 100 kilos y al que todos llamaban cara cortada, por la cicatriz que inundaba el lado izquierdo de su rostro. Por eso, cuando se enteró de que había detenido a Mussolini, el Führer no lo dudó. Le encargó a Skorzeny que le rescatara. Tardó varios meses en descubrir dónde le tenían encarcelado los carabinieri y en septiembre, en una operación sorpresa, su comando le rescató y le llevó a Austria, zona nazi en ese momento. Hitler le impuso la Cruz de Hierro y le ascendió. Uno de los héroes del nazismo no dudó en entregarse a los aliados unos días después de la muerte del Führer. Fue juzgado, pero no le encontraron responsable de algo alejado de su actuación como militar. No obstante, le mantuvieron en prisión a la espera de otros juicios, pero consiguió escapar y recaló en España, donde Franco le dio cobijo. Su valía militar le llevó a Argentina a convertirse en asesor de Perón y en guardaespaldas de su mujer Evita. También a ayudar a dictadores como Nasser en Egipto en sus programas para conseguir modernas armas. Se movió con cierta libertad por el mundo sin que nada ni nadie se lo impidiera. Eso a pesar de que diversas informaciones aseguraron en su momento que era uno de los responsables de la red Odessa, encargada tras la Segunda Guerra Mundial de establecer vías de escape para los criminales nazis, evitando su detención y juicio. Una vía que en muchos casos pasó por España camino de países latinoamericanos que él conocía bien como Argentina. Murió en 1975 de cáncer en Madrid y sus amigos envolvieron el féretro con una bandera nazi. Hasta aquí, muy resumida, su historia, más o menos oficial. Ahora nos hemos enterado de que a principios de los años 60, agentes del Mossad, el Servicio Secreto de Israel, se acercaron a él en Madrid para que colaborara con ellos. Los israelíes consiguieron que contribuyera a parar los programas de cohetes y misiles que Egipto estaba desarrollando de cara a atacarles. Skorzeny viajó a Egipto a buscar información sobre los científicos nazis que colaboraban con Nasser y les facilitó los detalles al Mossad, que los eliminaron bien directamente o por paquetes bombas. El propio Skorzeny contribuyó asesinando en Múnich a uno de los científicos, Heinz Krug. El representante de todos los valores nazis, Otto Skorzeny, colaboró con sus enemigos judíos. La verdad, Bruno, es que hasta a mí me sorprende lo que pasa en el espionaje. La figura de Otto Skorzeny, esa es de película, ¿eh? Todavía falta una película sobre él, ¿eh? Sí. Sobre Scarface, sobre Cara Cortada. Un personaje, todos hemos oído alguna vez hablar de su mote. Falleció en 1975, cuando España asistía a la muerte de Franco y asistía al nacimiento de la transición. Estuvo todo ese tiempo en nuestro país y todo ese tiempo tramando lo mismo que había hecho durante los años 30 y 40, ¿eh? Y al final vendiéndose para todo, poder sobrevivir, claro a los propios judíos. El último nazi que acabó trabajando para todos, Otto Skorzeny, esta noche en las operaciones inexplicables con Fernando Rueda. Y atentos los rosaventeros de Cáceres, ¿no, Fernando? Ah, sí, el viernes por la tarde intervengo en la Feria del Libro de Cáceres. Voy a presentar el dossier del rey, así que allí nos vemos. El dossier del rey, que es tu último libro, tu última novela, esta es la segunda semana en circulación, ¿no? Sí, lleva 10 días, lleva muy, muy poquito tiempo y graba una cosa con secretos de la rosa, con claves del libro en un vídeo que está colgado en la web de Onda Cero. Y que también hemos colocado aquí, que ha colocado Alex Fidalgo en el perfil de La Rosa de los Vientos en Twitter. Fernando, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Nada más y nada menos que fue ella, la persona que identificó el Santo Grial de León. Se llama Margarita Torres. Una historiadora de lujo que va a estar esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en estos encuentros cercanos, y que dentro de muy pocas horas va a estar en Las Cabezadas. León, nuevamente, la historia de León va a estar en boga. Y será, como no, en San Isidoro, el lugar que centra prácticamente toda la historia de aquella ciudad y que es, en cierto modo, también la historia de España. Margarita Torres, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Margarita, dentro de muy pocas horas son en León Las Cabezadas. ¿Qué son Las Cabezadas? Porque la gente de allí lo sabe, pero bueno, para informar a todos los oyentes que tenemos. Pues las cabezadas son una de las tradiciones más antiguas, junto con las cantaderas, que tenemos en nuestra ciudad. Es una tradición que arranca de 1158, fíjate lo lejos que nos vamos, más de 800 años, ni más ni menos. Y consisten en la recuperación, el recuerdo, de un milagro que hizo San Isidoro, porque según recoge Lucas de Tuy, en su Crónico Mundi, en 1158 hubo una gran sequía en León. Entonces los campesinos, la gente de León, pues rogó a todos los santos, y nada, aquello no llovía ni para atrás. Decidieron llamar a San Isidoro y entonces, bueno, pues llegaron a un acuerdo con los canónigos y era sacar en procesión, en andas, los restos del santo hispalense. Al llegar a unos 2,5 kilómetros más o menos de la ciudad, cansadísimos de pujar los restos, dejaron en el suelo por un momento aquellos y de repente empezó a tronar el diluvio universal, pero nadie pudo llevarse las andas con el arca de San Isidoro. Después de 3 días de ayuno y de 3 días de llovizna, que aquello era de verdad digno de Noé, se supone que unos niños consiguieron levantar el arca y llevarla otra vez a su sitio después de que la reina Doña Sancha hiciera una serie de promesas, que era la primera, no volver a sacar los restos de San Isidoro jamás de la propia colegiata, y la segunda, que a partir de entonces todos los años los leoneses de forma libre hiciéramos una ofrenda a San Isidoro que fuera un cirio de una arroba y un par de hachones. Bueno, se supone que este es el origen de la tradición, pero la tradición tiene mucho más de ceremonia, porque año tras año lo que hacemos es la corporación municipal acudir a San Isidoro y en ese marco incomparable, acompañados también por la cofradía del milagroso pendón de Baeza, del pendón de San Isidoro, pues allí escenificamos un debate en el claustro donde tuvieron lugar las primeras cortes de 1188, en el que el síndico municipal, que es el representante del pueblo de León, les explica a los canónigos que aquello es una ofrenda que hacemos libre y voluntariamente. Y los canónigos, de una forma ingeniosa, inician un debate en el que rechazan aquello y dicen no, esto es una obligación como la copa de un pino que tenéis todos los años. Y después de cruzarse 3 veces la palabra, se llega a una especie de acuerdo en tablas y después de la misa tiene lugar lo que da origen al nombre de cabezada. Y es que cuando nos despedimos de la corporación de los canónigos, pues está a un toque de 3 golpes de bastón, se gira y hace una inclinación de 90 grados, vamos, digna de aquellas de Piqué que hicieron famosas, y después de eso se vuelve otra vez a girar dando la espalda al cabildo y en 3 ocasiones se gira, hace la reverencia o cabezadas y se marcha. Y finalmente el abad de San Isidoro lo que hace es despedir dando una pequeña patadita en el suelo como diciendo, iros con buen viento fresco que ya volveréis el año que viene. Y eso es en esencia en lo que consiste la ceremonia de las cabezadas. Una ceremonia en la cual tú misma vas a tener un papel bastante importante mañana. Sí, la verdad es que mañana me cabe el honor de ser la primera síndico de esta nueva legislatura que debatirá con los canónigos. Así que se va a iniciar ahí una lucha, iba a decir un Mortal Kombat, pero acabará en tablas como todas, porque así tiene que ser por tradición. Una tradición que acaba en tablas, pero no se olvida y ni se obvia el hecho de que hay discusión, y mucha discusión, porque León, gracias a discutir, es la ciudad padre de muchas cosas. Claro, sin duda alguna, porque como comentaba antes, tenemos 2 grandes tradiciones medievales. La una es esta, que arranca del siglo XII, es decir, más de 800 años, y la segunda son las cantaderas, que lo que recogen es la leyenda de la entrega de las 100 doncellas, y que también, como recuerdo de aquel ignominioso tributo de, vamos, más o menos, en torno al siglo VIII, IX, según las fuentes, que fue levantado en la batalla de Clavijo, pues bueno, se supone que los leoneses tenemos la obligación también de acudir a la catedral y de discutir con el cabildo catedralicio exactamente algo muy parecido. que acaba en una ceremonia ligeramente distinta, con pendones, si se quiere un poquito más lucida que esta, pero quizá no es tan tradicional y tan arraigada como la isidoriana. Pero en eso de discutir y en eso de dialogar tenemos tradición, como bien dices, porque fuimos los padres de las primeras cortes en las que se dio la voz al pueblo, que fue en 1188, en San Isidoro, claro está. En cierto modo, las cabezadas también es una forma, a través de sus representantes, pero de dar voz al pueblo, ¿no? Sin duda alguna. Y además el marco es incomparable, porque este es uno de los hitos que tenemos, Bruno, en la historia de España, que a veces caminamos de puntillas, ¿no? Tenemos tanto, yo soy historiadora, como sabes, y tenemos tantos aspectos que nos convierten en únicos que a veces no nos damos cuenta del tremendo valor que tenemos casi casi debajo de cada piedra, debajo de cada hito, ¿no? Y hablamos con mucha soltura de, bueno, esta es la primera vez que ocurre. Y los ingleses, hay que recordar que hasta que la UNESCO nos declaró como cuna del parlamentarismo, tenían este hecho a gala, y ellos consideraban que había sido John Locke, Juan Sin Tierra, el famoso infame hermano, ¿no?, de Ricardo Corazón de León, el líder cruzado, los primeros que tuvieron ese momento de darle la voz al pueblo. Y sin embargo nosotros, en 1188, que son casi 20 años antes que ellos, fuimos los primeros en Europa. Es decir, por primera vez un rey medieval decidió que junto con la nobleza y junto con el clero, tan importante o más para él y para su futuro y para su reinado, y eso que era un chico joven de unos 18 años, era escuchar la voz de gente que representara a la mayoría de los habitantes antes de su reino. Y claro, no nos damos cuenta a veces del simbólico cambio que esto supuso, porque a partir de entonces la gente del común, nosotros, podemos tener esa posibilidad de ser escuchados, y a partir de esas primeras cortes medievales, bueno, pues llegamos hasta la actualidad con el parlamentarismo como lo conocemos, ni más ni menos. Y es que León en los últimos años, gracias a la historia precisamente, está prácticamente en boga en temas de turismo, pero también en temas históricos, porque nos has mencionado, y van a ser dentro de muy poquitas horas las cabezadas, pero cómo no vamos a mencionar, evidentemente, el Grial de León, que en los últimos tiempos tan importante ha sido para la ciudad y también para el turismo de la ciudad. Sí, sin duda alguna ha sido un revulsivo junto con la llegada del AVE y algunos otros acontecimientos. La verdad es que la noticia en 2014 fue una de las noticias culturales más importantes de nuestro país a nivel mundial, y la repercusión mediática que esto supuso, pues se quiera que no, ha contribuido a atraer muchos extranjeros. De hecho, por ejemplo, si simplemente lo ciframos en norteamericanos, estamos hablando de un incremento de un 14% de visitantes, pero es que en términos medios estamos hablando de una subida que en este primer trimestre la hemos valorado en alrededor de un 20%, es decir, es una auténtica barbaridad para una ciudad como puede ser León. Yo recuerdo estar en San Isidoro, en donde se encuentra el cáliz, en donde se encuentra el presunto Santo Grial, y había mucha gente de fuera, y es gracias a personas como vosotros, gracias a los historiadores, porque no se puede olvidar que tu caso y tu trabajo ha sido fundamental para identificar con aquel que pudo existir hace 2000 años, o por lo menos con el que se ha venerado como tal durante todo este tiempo, el Santo Grial, el que se encuentra en León, el que se encuentra en San Isidoro. Sí, la verdad, Bruno, es que fue un trabajo muy duro que llevamos a cabo, como bien dices, quien tiene el honor de hablar contigo en estos momentos en Antena, y también José Miguel Ortega del Río, mi compañero, que es doctor en Historia del Arte, yo por la parte de Historia, por la parte de Arte, y la verdad es que lo que empezó siendo un trabajo de investigación que de verdad no tenía absolutamente nada que ver con el resultado final, porque nosotros queríamos investigar los objetos islámicos que se custodiaban en San Isidoro, y a partir de ahí se inició una carrera pues hacia un destino totalmente diferente, que terminó llevándonos a través de un arca de un visir fatimí, en Egipto, descubrirse una serie de pergaminos que hablaban de la presencia en León a través del envío de Jerusalén al Cairo, del Cairo a Denia y de Denia a León, en tiempos del gran Fernando I, ni más ni menos que de la copa que en esos mismos pergaminos aparecía como la copa venerada en Jerusalén, como la copa de Cristo, es decir, el Santo Grial. Claro, a partir de ahí la investigación nos llevó también a ver desde el año 1055, por entendernos, medio del siglo XI, hacia atrás, qué es lo que había pasado y si realmente se podría hablar de este cáliz. Y lo que nos apareció en la investigación es que, no habiendo datos de los primeros siglos, pero ni para el cáliz ni para el 99% de las reliquias cristianas, que ya sabemos que hasta tiempos de Santa Elena, pues bueno, muchos de ellos fueron de difícil identificación, lo cierto es que desde lo que vendría a ser el siglo V, el cáliz que se veneraba por las primeras comunidades cristianas en Jerusalén como cáliz de Cristo es el que ahora forma parte como copa de ágata, adornado con oro y gemas preciosas, de lo que llamamos el cáliz de Doña Urraca, y que se venera en San Isidoro. Y bueno, a partir de ahí la investigación pues nos llevó también a los orígenes de ese mito medieval, que es el mito del Grial, de la búsqueda del mismo, y solamente hay que hacer un ejercicio pues casi de regocijo, y es visualizar las pinturas maravillosas románicas de San Isidoro y ver cómo la escena central del Panteón es ni más ni menos que la Última Cena, y cómo todas las copas de los apóstoles son blancas, excepto la copa de Cristo, que casualmente tiene la misma forma, el mismo color, que la copa que hoy llamamos Calidoña Urraca. En cierto modo se puede decir que cambiaste la historia, por lo menos la historia del Santo Grial, ¿eh? Bueno, no lo sé. Ese es un tema que me da mucha vergüenza, Bruno, de verdad. Pero es la verdad, ¿no? Hay que tener los pies en la tierra, hay que tener los pies de historiador, que es tu caso, que no debe olvidarse que todo esto es un trabajo histórico, no es un trabajo de Indiana Jones localizando el Santo Grial, sino identificar eso, el cáliz de Doña Urraca, con el Grial que durante tanto tiempo se ha venerado como tal. Sí, sin duda alguna, además, es muy importante porque, como decíamos, es evidentemente el Grial, cualquier persona lo sabe, es un mito medieval, es el mito del rey Arturo, etcétera. Es la búsqueda del objeto que se basa, como muy acertadamente afirmaba el arqueólogo John Wilkinson, que ha sido el mayor experto en lo que es el mundo de las reliquias y las peregrinaciones en Oriente. Él dice, el Grial nace a partir de la veneración y de la búsqueda de la copa de Cristo. O sea, la identificación está clara, aunque sea un mito literario. Pero esa búsqueda de la copa de Cristo como la gran reliquia de poder, bueno, y tenemos desde los nazis que se interesaron en ella a tantos y tantos que la han estado buscando. Y realmente, lo que y te lo cuento así ahí, no, a los oyentes, y se me ponen todavía los pelos de punta al hablar de este tema, pero realmente la casualidad nos llevó desde una investigación a José Miguel Ortega y a mí, que no tenía nada que ver, nos fue llevando hasta algo que para los oyentes quizás muy complicado de entender, pero hubo un momento en que nosotros, que somos científicos, vamos a llamarlo académicos, es decir, oficialistas, por decirlo de alguna manera, de repente aquello era como dar un gran salto de fe. Era como lanzarte al vacío, porque claro, ¿qué haces cuando descubres esto? Por prudencia te callas la boca, no dices nada. Nuestra vida hubiera sido comodísima, pero evidentemente estaríamos faltando al principio que todo historiador tiene que tener por delante, y es intentar que la verdad salga a la luz. Pero decirlo al mismo tiempo era muy arriesgado. Y fue una decisión complicadísima, Bruno. Pero bueno, ahí están los resultados. Y ahí está en San Isidoro, donde mañana también, muy cerquita, se van a realizar las cabezadas, que parece un poco el centro cultural e histórico de la ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que es el corazón que late con mucha fuerza. A mí me gusta mucho imaginar cómo a lo largo de los siglos, ¿no?, es esa continuidad que tenemos, porque la historia sigue viva, ¿no? La historia realmente no son piedras que no dicen nada. Las piedras tienen alma, los lugares tienen fuerza, tienen poder, transmiten. Y el estar en el mismo lugar donde, pues eso, en 1188 tuvieron lugar las primeras cortes, en el mismo lugar donde están enterrados los hombres que hicieron y las mujeres que hicieron la historia de España, que ahí está Doña Urraca, la famosa reina de Zamora que donó el cáliz, que adornó el cáliz con sus joyas, pero que también aparece en toda la leyenda siriana como la gran enemiga de Rodrigo Díaz, ¿no? Esa mujer que fue tan poderosa. Ahí tenemos enterrados a nuestros reyes, Alfonso V, que dentro de un año celebraremos los 1000 años del Foro de León, en el que por primera vez se habla, por ejemplo, de libertades que consideramos naturales, como la inviolabilidad de domicilio o la protección de la mujer. Es decir, ¿cómo podemos vivir la historia y casi sentirla simplemente deslizando la mano sobre la piedra o la pared? Y que San Isidoro siga estando allí, siga teniendo esa fuerza, siga teniendo esa pujanza, yo creo que es casi una de esas simbólicas visitas obligadas que todo español, igual que en otros lugares, no sé, Toledo, Granada, tantos otros, en España tenemos que hacer. San Isidoro en León tiene esa fuerza poderosa que de verdad nos hace sentir que retrocedemos en los siglos, en el tiempo, y vivimos la historia de nuestros mayores con intensidad extraordinaria, desde Roma hasta hoy. León es historia, desde luego, y lo volverá a ser mañana, o dentro de muy pocas horas, en realidad, porque allí se van a llevar a cabo las cabezadas un año más por estas mismas fechas. Margarita Torres, nuestra invitada, una de las principales protagonistas en las cabezadas. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Bruno. Un placer. Comentarios en Twitter con Almadía Rosavientos. En León, en San Isidoro, también tenemos el Santo Grial. Lo dice Bernardo del Blanco. Y también nos dice uno de nuestros oyentes, Montesinos, que mucho todavía hay que descubrir respecto a esos años oscuros. Que vayas perlas cobijó el franquismo respecto a esas operaciones inexplicables que ha comentado Fernando Rueda, la protección que hubo en nuestro país a Scarface, a Otto Scorsese. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Menuda hora interesante tenemos hoy por delante en La Rosa de los Vientos. José Manuel Escribano está en Málaga. Nos va a hablar del festival que se está realizando allí, Festival de Cine Español en el Callejón. También hablaremos de los polos de la Tierra. El Polo Norte está cambiando de lugar como consecuencia del cambio climático. Nos lo va a comentar en Eureka Francis Román en Villatoro. Tendremos también La Última Samurái, Mujeres con Historia. También hablaremos de Las Puertas a Otras Dimensiones, que es el tema de portada, y lo vamos a comentar con Jesús Ortega. Es el tema de portada de la revista Enigmas, y dentro de tan solo unos minutos vamos a tener a Alex Fidalgo en Azul y Verde. Pero antes, la solución al enigma de esta noche, el personaje oculto que tenía Silvia Casasola preparado para todos vosotros. Bueno, ante todo, dar las gracias a la masiva participación tanto en el correo como en Twitter, ¿eh? Muchísimas gracias por estar tan activos. Bueno, muchos son los músicos y cantantes que tienen problemas de oído, como sabéis, pues debido a la exposición de la gran cantidad de decibelios que tienen que soportar a lo largo de su carrera. De hecho, las tres opciones que os dábamos, tanto Phil Collins como Neil Young o Brian Johnson, llevan padeciendo su merma auditiva desde hace años. Pero con estos compases y esta música que suena en La Rosa de los Vientos, yo creo que la cosa ya está clarísima. Como muchos de vosotros habéis adivinado, el personaje oculto de esta noche es el cantante de AC/DC, Brian Johnson, quien acaba de declarar que está destrozado por tener que dejar de cantar en el emblemático grupo australiano, ya que los médicos le han asegurado que si continúa, se quedará sordo total. El cantante que le va a sustituir en la gira es la gira en directo. Quien le sustituirá es Axl Rose, líder del grupo Guns N' Roses. Y esta será la tercera vez que AC/DC cambia de vocalista, ya que Brian sustituyó a Bon Scott y este a su vez a Dave Evans, aunque Dave solo participó en dos sencillos de la emblemática banda. ¿Cuál es la buena noticia dentro de este caos? Pues que Brian Johnson sí podrá continuar grabando, pero en el estudio. No lo podrá hacer en directo. Así que chicos, aprovecharos e intentar escuchar AC/DC lo máximo posible. Ganador. El ganador es Álvaro Martín. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Hay polémica y muchas diferentes opiniones sobre el homenaje al perro policía que se ha efectuado esta semana por parte de la Guardia Civil. Es una de las noticias que nos va a comentar esta noche en Azul y Verde Alex Fidalgo. Empezamos hoy Azul y Verde hablando del polémico homenaje de la Guardia Civil al perro Ajax. Lo que parecía ser un tributo a uno de los perros policía más famosos de España ha acabado envuelto en polémica. La Guardia Civil ha decidido disecar y exponer el cuerpo sin vida de Ajax, el can que evitó un atentado de ETA en Mallorca. Una ofrenda que ha indignado a la red al considerar macabro o sádico el hecho de disecar al animal. El perro policía Ajax, un pastor alemán que salvó muchas vidas y recibió numerosos reconocimientos a nivel nacional, fue el primer perro español que recibió la máxima condecoración internacional por acto de valentía de la People's Dispensary for Sick Animals, premio que le llevó a ser recibido en junio de 2013 por el rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela. Dicha medalla de oro de la Organización Benéfica del Reino Unido equivaldría a la Cruz de San Jorge para los ciudadanos que destacan por actos de valentía. Tras una vida canina dedicada a la Guardia Civil, Ajax se jubiló en el 2012. Justo un año después enfermó de forma fortuita y murió en Antequera. Es entonces cuando el sargento Alabarces decide donar a su compañero al Museo de la Guardia Civil junto a todas sus medallas. Casi tres años después de la muerte de Ajax, la Guardia Civil ha decidido exponer el cuerpo sin vida del animal en su museo, un lugar destinado a recopilar objetos de marcado carácter histórico relacionado con las actividades de la Benemérita. La Benemérita decidió informar el pasado miércoles en Twitter de que el cuerpo disecado de Ajax ahora permanecerá en el Museo de la Guardia Civil, lo que provocó de inmediato un aluvión de críticas por parte de personas que hubieran preferido dejar al animal enterrado descansando en paz. Los tweets protestas son muy variados. Por ejemplo, en esta red social, Martita escribía: «No se puede rendir homenaje a Ajax de otra manera menos gore. ¿Acaso os imagináis a otro compañero de esa manera?» Y pedía respeto para el animal. Taxista Net decía: «El respeto se habría demostrado más si le hubierais enterrado para que descansara en paz y no esa cosa macabra». Y José Ángel: «Creo que con un cuadro homenaje bastaría. Esto es macabro e irrespetuoso». El homenaje a Ajax no ha sentado tan bien como se esperaba en un primer momento, y las quejas por disecarlo no paran de llegar al perfil social de la Guardia Civil. Desde aquí invito a nuestros oyentes, a los oyentes de La Rosa de los Vientos, a opinar al respecto en nuestro perfil en @rosavientos y con el hashtag rosavientos. ¿Es un buen gesto para honrar la memoria de Ajax este del que hemos hablado, este gesto de la Guardia Civil? ¿Qué opináis vosotros? Los delfines disponen de un lenguaje que les ayuda a resolver problemas juntos. Este es un curioso titular que nos encontrábamos esta semana. Holly Skellinen, del Instituto de Investigación de Dolphins Plus en Florida, y sus colegas de la Universidad del Sur de Mississippi han realizado un curioso experimento que puede probar que los delfines mulares, también conocidos como delfines nariz de botella, emplean un lenguaje específico para cooperar. Es importante destacar que los investigadores fueron capaces de demostrar que el aumento de la charla estaba directamente relacionada con la tarea de apertura del cartucho, en contraposición a las interacciones sociales entre los delfines. Es decir, que hablaban mucho más cuando estaban en el fragor de la tarea, por decirlo de alguna forma. Durante los ensayos, cuando un delfín abrió el bote sin ayuda alguna, uno o más de los otros delfines estuvo presente, viendo la tarea. En estas ocasiones no hubo un aumento de la charla. El equipo llegó a la conclusión de que el aumento de la charla durante la apertura del frasco se relaciona con la tarea en sí y no es solo por la presencia de otro delfín. Este estudio muestra claramente que los delfines usan la comunicación vocal para resolver problemas conjuntamente. Los resultados apuntan a la posibilidad de un lenguaje de los delfines que permite la resolución de problemas en equipo. Pon una gallina en tu vida para reciclar. El ayuntamiento de la localidad francesa de Versalles ha propuesto a sus habitantes una original iniciativa: adoptar un par de gallinas que les sirvan para reciclar los desechos orgánicos que se producen a diario en sus hogares. De esta manera, lo que pretenden es evitar que dichos residuos terminen en los cubos de basura. Según cuentan en su web los organizadores de esta iniciativa, cada gallina es capaz de ingerir al año unos 150 kilos de desechos. Pero es que, además, estos contenedores con patas, que es como podríamos calificar a estas gallinas, no solo ayudarán a reciclar a sus propietarios, sino que les proporcionarán una media de 200 huevos anuales. El sector público financia parte del coste de las gallinas, de manera que los que las compren solo deberán pagar 10 euros por el par de ejemplares. En este 2016 la operación ecológica se llevó a cabo entre abril y mayo y está limitada inicialmente a 200 hogares, es decir, 400 gallinas. Entre los requisitos que hay que cumplir para acoger a estas gallinas está el de ser residente en la zona, disponer de un jardín individual e instalar en él un gallinero, que tendrá que poder cerrarse por las noches para evitar que los animales se salgan o que depredadores como los zorros accedan a ellas. Es decir, que no es tan fácil formar parte de esta iniciativa y tener acceso a estas gallinas. Asimismo, las familias deben comprometerse a cuidar bien de estos animales, es decir, a mantener limpio el gallinero y a suministrarles agua y comida suficiente cada día. La mayor parte del alimento serán residuos de la cocina o de la jardinería, como hemos dicho, ya que las aves pueden alimentarse de pan seco, verduras, sobras de arroz, pasta, pescado, etcétera. No obstante, habrá que complementar su dieta con cereales, principalmente maíz, trigo y soja. Y terminamos con una noticia relacionada con el ámbito de la salud, con un gran avance que a mí me interesa especialmente porque me toca de cerca. Nanopartículas para curar la alergia. Esta idea, probada con éxito en ratones, consiste en disfrazar a la sustancia que provoca la alergia para que el sistema inmune no la considere nociva. La idea de los investigadores es tan sencilla como astuta: introducir en el cuerpo el alérgeno bajo una especie de cáscara amigable que logre desactivar las alarmas del sistema inmunitario. Es decir, que ese sistema no considere nociva esa nanopartícula biodegradable, ese alérgeno bajo la apariencia de algo amigable. Tras probarla con ratones a los que se provocó una alergia del tipo asmático al huevo, Stephen Miller, que es uno de los participantes en el estudio, ha declarado que los hallazgos representan un método nuevo, seguro y efectivo a largo plazo para tratar e incluso curar a los pacientes. Desarrolladas por la compañía Core Pharmaceuticals Development, estas cápsulas diminutas están compuestas por un biopolímero llamado PLGA, que incorpora ácido láctico, ácido glicólico y, claro, la sustancia que se pretende borrar de la lista de potenciales enemigos. Se inyectan en la sangre del afectado y, tras cumplir su misión, son devoradas por una célula especializada denominada macrófago. ¿Será este el fin de las alergias? Pues lo veremos, pero ojalá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Decían que cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, ahí puede aparecer de nuevo la luz, o quizá otra dimensión. Y es que Puertas a otras dimensiones es el titular de portada de la revista Enigmas este mes. Nos vamos hasta su redacción, allí nos habla y estamos en contacto con Jesús Ortega, redactor de esta revista. Jesús, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué son las puertas dimensionales? ¿Existen en realidad? Pues fíjate, como bien decías, esa es la pregunta, digamos, que nos marcamos este mes en la revista Enigmas. Y lo cierto es que de entrada es el primer problema que se nos genera, definir qué son las puertas dimensionales, porque podríamos enfocarlo desde diferentes disciplinas, por decirlo así. Podríamos hablar de puertas dimensionales en las leyendas, ya que es desde hace mucho tiempo que se viene hablando de este tipo de portales. También desde la arqueología, ya que hay sitios físicos que se pueden visitar que también han sido concebidos precisamente como puertas a otras dimensiones o incluso como puertas para contactar con los dioses o seres de esa categoría. También incluso en la ufología, relacionadas con ovnis, nos encontramos con las zonas calientes, digamos, de la ufología, donde se producen muchos avistamientos de ovnis, y hay quien se ha planteado si este tipo de lugares podría ser también una especie de puerta dimensional. También desde la mística, y cómo no, a través de la ciencia. ¿Y por qué se abren esas puertas? Porque no siempre se producen los fenómenos, muchísimos fenómenos en esos lugares, en esas zonas, ventanas, en esas puertas dimensionales. Parece que hay algo medioambiental, algo de la forma en la que sea que se manifiesta en un momento determinado, en el momento en el que esas puertas parecen abrirse. ¿Se ha determinado qué es lo que provoca que se produzcan los fenómenos en un momento determinado? Pues fíjate, como digo, precisamente el problema de abordarla desde diferentes disciplinas también nos aporta, digamos, diferentes respuestas. Podríamos hablar de las puertas como unas brechas en el espacio-tiempo que pueden hacernos entrar en contacto con universos, con seres de otras dimensiones. Incluso podrían explicar, según algunos investigadores, los fenómenos paranormales, ¿no? El hecho de que, digamos, esos puntos de conexión con otras realidades. Pero el por qué se abren es bastante distinto dependiendo de la disciplina. Podríamos incluso no hablar de puertas fijas, por así decirlo, puertas en un lugar fijo como tal, sino que a veces incluso podría depender de la sensibilidad o de la capacidad de la persona que atraviesa, por decirlo de algún modo, esa puerta. Hay autores que hablan incluso como, por ejemplo, Lovecraft en sus relatos lo menciona, Jacques Verrier, Peter Cosimo, autores conocidos sobre todo por el tema del realismo fantástico aquí en España, que consideran que esas entradas al otro mundo no son un fenómeno natural, sino que es más bien provocado de manera artificial o sobrenatural por la persona que las ve o que las traspasa en este caso. Por lo tanto, como digo, el hecho de por qué se abren o cuándo se abre depende de la disciplina desde la que abordemos este fenómeno. ¿Y hay casos en los cuales los protagonistas de experiencias en esas puertas dimensionales se traigan alguna prueba indiscutible, algo desde el más allá a este más acá que pueda demostrar la realidad de su experiencia? Pues fíjate, lo cierto es que cuando nos enfrentamos a este tipo de fenómenos, de atravesar, digamos, puertas dimensionales, tenemos también que saber muy bien discernir el mito de la realidad. Nosotros también en la revista en este mes analizamos precisamente los bulos que a veces circulan con este tipo de cuestiones. Hay un caso de un personaje que hablaba, que incluso entrenado, digamos, por un oficial de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, que hablaba que había viajado a Marte. Entonces, lo que tenemos aquí es simplemente el testimonio de este señor que dice haber viajado a Marte. Fíjate, porque te cuento también una experiencia muy curiosa y a la que hacemos referencia en la revista, porque en el año 2013 apareció una noticia en la que un hombre estaba paseando a su perro por la ciudad de Brighton, en Inglaterra, y mandó una nota al ayuntamiento a través del portal de consultas que tenía el ayuntamiento diciendo que había encontrado un vórtice dimensional en mitad de la calle. Él dijo que no se quiso acercar mucho a investigar por miedo a que su perro se lo tragara al vórtice y desapareciera. Lo cierto es que el ayuntamiento no decidió no investigar esto porque evidentemente no estaba dispuesto a que le tomaran el pelo. Sí que hay casos de algunos testigos que incluso afirman haber traspasado estas puertas y haberse traído algún objeto, alguna piedra, algo concreto de la dimensión a donde han viajado. Incluso podríamos recordar el polémico caso, ¿no? Y yéndonos al campo de la ufología de Sixto Paz, que habla de los sendras, ¿no? Una especie de rayos de luz que son capaces de desmaterializarte en un sitio y materializarte en otro, ya sea en un sitio de la Tierra o incluso en otros planetas. Lo cierto es que cuando nos enfrentamos a este tipo de cuestiones relacionados con las puertas dimensionales, salvo en contadas excepciones, lo que tenemos es el testimonio del protagonista que nos cuenta esa historia. Quienes quieran saber algo más sobre este asunto, ya saben, tema de portada de la revista Enigmas. Este mes acaba de aparecer Puertas a otras dimensiones, un número que además habla del efecto muerte, de las leyendas que surgen a través de Internet, nuevas religiones, de los libros que se están reeditando de Fernando Jiménez del Oso y de muchas otras cosas. Su redactor, Jesús Ortega, ha estado esta noche con nosotros. Jesús, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y vamos ya con mujeres con historia. La de esta noche fue la última samurái. Se llamaba, a ver si lo digo bien, Nakano Takeko. Mujeres con historia. No es Don Chris, pero sí una de las heroicas samuráis del Japón feudal. Esta historia, prácticamente desconocida, se remonta a los tiempos del shogunato Tokugawa, cuando en Japón gobernaba un shogun y no el emperador. En aquella época, ser un samurái era lo más prestigioso de la sociedad japonesa, y aunque pocas, también existían mujeres samurái. Hoy vamos a conocer la historia de Nakano Takeko, posiblemente la última samurái. ¿Qué significa ser samurái? Dedicarse por entero a un conjunto de principios morales. Buscar la quietud de la mente y dominar el arte de la espada. La historia de Japón es una historia de nobleza y orgullo donde grandes líderes guerreros forjaron su personalidad e idiosincrasia. Nos situamos en la época del shogunato Tokugawa, un shogunato que ejerció el poder un poco más de 264 años, desde 1603 hasta 1868. Su fundador, Tokugawa Ieyasu, al principio tuvo un pequeño acercamiento hacia los extranjeros, pero poco a poco comenzó a ver a los religiosos cristianos como una amenaza social y política que podían acabar con su poder. Temeroso, decidió proclamar en 1614 un edicto de expulsión contra todos los cristianos, prohibiendo cualquier actividad cristiana en el país y poniendo límite al comercio con los países extranjeros. Además, en 1639 declaró el Sakoku, que consistía en dejar a Japón aislada del resto del mundo. Entre las normas y prohibiciones, decretaron que bajo ningún concepto se permitiera el acercamiento o desembarco de cualquier embarcación extranjera, que los japoneses que se encontraran en otros países no pudieran retornar y, por supuesto, tampoco podía salir ningún japonés del país, ya que estaba castigado con la pena de muerte. En la sociedad feudal de entonces, los samuráis eran la clase más valorada. Después estaban los nobles, la corte, los religiosos y, en una categoría inferior, artesanos, comerciantes, agricultores y población en general. Las mujeres tenían el típico rol social de ama de casa u esposa de un cargo importante. Su condición de mujer le obligaba a ser obediente y su imagen era frágil y vulnerable ante la fortaleza del hombre. Empero, también existieron unas cuantas mujeres guerreras o mujeres samurái conocidas como Onabuheisha, que literalmente significa maestra de las artes marciales. Estas mujeres samurái aparecieron mucho antes del periodo Tokugawa o periodo Edo y eran instruidas para defender las tierras, el poblado o a su propia familia de posibles asaltantes. Reconocer la vida en cada sorbo de aire, en cada taza de té, en cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero. Las samuráis más legendarias fueron la emperatriz Jingu, quien defendió su reino tras la muerte de su esposo, el emperador Chuai. Cuenta la leyenda que Jingu luchó con valentía cuando invadió Corea en el año 200, conquistando la plaza sin derramar ni una sola gota de sangre. Y lo más espectacular, Jingu estaba embarazada cuando se embarcó en dicha empresa. La guerra con Corea duró 3 años y, según la leyenda, todo ese tiempo el futuro emperador estuvo dentro del vientre de su madre, ya que no nació hasta que regresó a Japón. En el siglo XII destacó otra legendaria samurái, se llamaba Tomoe Gozen, y era la esposa de Minamoto Yoshinaka. De ella cuentan que era muy hermosa, que tenía una piel muy blanca, un cabello largo y sedoso, y que además era una gran guerrera, siendo implacable con el arco y las flechas. Destacada amazona, se ponía a la vanguardia del combate con su armadura y sus armas, enfrentándose al enemigo sin temor. Un siglo después, durante el shogunato Kamakura, destacaría la samurái Ojo Masako, quien a la muerte de su esposo se convertiría en la primera Onabuheisha regente. Por voluntad propia, Masako se rapó la cabeza y se hizo monja budista, destino reservado a las viudas samurái. Su influencia en política era muy notable. Consiguió que las mujeres japonesas del siglo XIII tuvieran los mismos derechos que los hombres a la hora de heredar, controlar las finanzas o administrar la tierra y servidores. Lamentablemente, estos pequeños logros para la mujer se perdieron durante el periodo Edo o Tokugawa. De hecho, en el siglo XVII, la pareja ya no dormía juntas, sino que solo se relacionaban para mantener relaciones sexuales. Después, cada uno se iba a su habitación. Sin embargo, aún existía un pequeño reducto de mujeres que pudieron adiestrarse como grandes guerreras. Ese fue el caso de nuestra protagonista, Nakano Takeko, una heroína de Japón que pertenecía al clan Iazu. Takeko nació en Edo y era hija del oficial Nakano Hinai, si bien su gran maestro fue Akaoka Daisuke, quien además de educarla en arte y literatura, le enseñó todo lo que debía saber de artes marciales. Takeko se convirtió en una gran guerrera samurái, en una Onabuheisha especialista en el uso de la naginata. La naginata era el arma preferida de las mujeres samurái, al igual que la katana para los hombres. Estaba compuesta por una hoja curva y un asta larga que permitía compensar la fuerza y el tamaño corporal cuando se enfrentaban a los hombres en combate. Era un arma perfecta para mantener la distancia con el enemigo, ya que ayudaba al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y también a defenderse de los ataques de la caballería. El maestro Akaoka entrenó a Takeko en el arte de la naginata y otras armas samuráis, indicándole lo que debía hacer cuando entraba en combate. Demasiado pensar. Ay, pensar espada. Pensar gente, mira. Pensar enemigo. Demasiado pensar. No pensar. Cuando estalló la guerra civil entre el shogunato Tokugawa, al que ya servía, y las tropas imperiales, Takako no solo estaba presta y dispuesta para entrar en combate, sino que se puso al frente de un grupo de mujeres samurái a las que entrenó personalmente. Pero, ¿qué fue lo que provocó la guerra? La guerra civil fue provocada por Estados Unidos cuando en 1853 el comodore Matthew Perry se presentó en la bahía de Edo con varios buques de guerra y con un ultimátum. Si Japón no permite la entrada a sus puertos de los barcos estadounidenses en el plazo de un año, Estados Unidos tomará acciones militares contra el shogunato. En esos momentos, el líder del shogunato era Tokugawa Yoshinobu, quien hasta entonces había mantenido la política Sakoku, es decir, no tener ninguna relación con los extranjeros y prohibir cualquier acercamiento. Sin embargo, al comprobar la superioridad y potencia armamentística de Estados Unidos, no le quedó más remedio que firmar el Tratado de Kanagawa en 1854, permitiendo el acceso a los barcos norteamericanos. Y claro, los samuráis más tradicionales vieron con estupor cómo los extranjeros se introducían poco a poco en Japón y comenzaron a aliarse con las tropas fieles al emperador, que llevaba siglos sin inmiscuirse en los temas de Estado. Finalmente, estalló la guerra conocida como la Guerra Boshin, enfrentando al shogunato Tokugawa con el ejército imperial, apoyado por otros muchos clanes como los Chōshū y Satsuma, que eran rivales de los Tokugawa. Tras mucho batallar, en total dicen que se movilizaron unos 120.000 hombres, de los que 3.500 combatientes fallecieron antes de que Tokugawa Yoshinobu firmara su rendición en 1868, entregando el poder al final al emperador Meiji. Sin embargo, a pesar de la rendición, un pequeño reducto se resistió a entregar el poder al emperador. Este lugar era Aizu, donde Nakano Takeko sería protagonista de una de las gestas que pasaron a la historia de Japón. En 1868 tuvo lugar la batalla de Aizu. Takeko lideró entonces un grupo de 20 mujeres samurái que se unieron a los 3.000 samurái hombres que se iban a enfrentar a los simpatizantes imperiales. La contundencia y fuerza con la que lucharon Takeko y sus guerreras sorprendió a los soldados imperiales, que al principio intentaron apresarlas vivas. Pero dicha empresa se tornó imposible, causando grandes bajas entre ellos, por lo que dispusieron cambiar de estrategia para frenar los ataques constantes de Takeko y su grupo de bravas guerreras. La historia cuenta que Takeko siguió luchando a pesar de tener una herida grave en el pecho. Viendo que su suerte ya estaba echada, le pidió a su hermana morir con honor, realizando el suicidio ritual seppuku. Dicen que estas fueron sus últimas palabras. No se llevarán mi cabeza como trofeo. Takeko se autolesionó, acabando con su vida, y le pidió a su hermana Yuko que le cortara la cabeza. ¿Sí? Había caído la última samurái, la última Onabuhaisa. Los restos de Takeko, al igual que su cabeza, fueron enterrados a los pies de un árbol en el templo Hokkaiji. En homenaje a su valentía y arrojo, levantaron un monumento al lado del árbol donde reposaban sus restos, y cada año un grupo de mujeres japonesas vestidas de hagama le rinden homenaje. El final del shogunato Tokugawa se acabaría definitivamente en mayo de 1869, después de 264 años, poniendo punto y final a los samuráis cuando abolieron el sistema feudal. Lo más curioso de todo es que los imperiales que se enfrentaron en guerra civil porque querían echar a los extranjeros terminaron haciendo negocio con ellos, modernizando el ejército imperial y comerciando sin problemas, dando inicio a la restauración Meiji. El emperador trasladó su residencia de Kioto a Tokio y las reformas culminaron con la proclamación en 1889 de la Constitución Meiji. Hoy hemos recordado quiénes fueron varias de las legendarias samuráis del Japón antiguo, en especial a la última samurái. Los audios que además habéis escuchado pertenecen a la película El último samurái. Y quiero agradecer a mis compañeros Carmen Sabido y Nacho Arias su colaboración. Y por supuesto que no se me olvide, al rosaventero Enrique Bolaños, quien fue quien me puso tras la pista de Nakano Takeko. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. El norte ya no es el norte. Eso es lo que parece, porque el eje de rotación de la Tierra está cambiando. Y eso lo está provocando el deshielo, sobre el que hablamos con Francis Román Villatoro, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, con el responsable del blog de la Mula, Francis. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hay dos tipos de polos, los celestes y los magnéticos. Lo que está cambiando son los celestes, ¿no? Lo primero que podemos hacer es diferenciar entre unos y otros. Sí, hay que dejar claro que los polos magnéticos y los polos celestes de la Tierra no coinciden ni entre sí ni con los polos geográficos. Los polos magnéticos, norte y sur, son los lugares hacia los que apunta una brújula y son el resultado del campo magnético terrestre, el llamado geomagnetismo. Los polos celestes, norte y sur también, son los puntos imaginarios en el cielo en los que son cortados por el eje de rotación de la Tierra cuando la Tierra rota. Los polos celestes permiten determinar la posición en el cielo en la que se hallan todas las estrellas y otros cuerpos celestes. La posición de los polos magnéticos cambia con el tiempo porque su fuente es el movimiento del hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra, la llamada geodinamo. El polo norte magnético se desplaza de forma lenta hacia el noroeste a un ritmo de unos 40 kilómetros por año. El origen del movimiento de los polos celestes son las minúsculas desviaciones en el eje de rotación de la Tierra debidas a pequeñas fluctuaciones en la geometría del planeta o en la distribución de las masas en la superficie del planeta. Por ejemplo, las mareas que ocurren todos los días o los cambios en la nieve acumulada durante los inviernos afectan a la posición del eje de rotación terrestre. El efecto dominante es el llamado bamboleo de Chandler, que describe una trayectoria irregular, aunque casi circular, de entre 3 y 15 metros de diámetro, con un periodo de unos 14 meses. En concreto, esta variación corresponde en el cielo a 0,7 segundos de arco en un periodo de 433 días. Esta oscilación se añade a la debida a la precesión de los equinoccios, una oscilación mayor, pero que necesita un periodo para completarse de unos 26.000 años. Cuando se descuentan esas oscilaciones periódicas, se observa un pequeño desplazamiento del eje de rotación de la Tierra de unos 17 centímetros al año, al menos durante el siglo XX, y que se dirigía hacia Canadá. Hoy en día, los satélites de posicionamiento, como los GPS y de comunicaciones, permiten determinar con gran precisión estos movimientos de los polos celestes, y gracias a ellos hemos descubierto el efecto del cambio climático en el movimiento de los polos. Precisamente eso de lo que os hablabas, el polo norte, digamos, se desplazaba hacia Canadá con esos cálculos que tú nos presentabas. ¿Cómo se ha determinado que está cambiando de posición? Bueno, este mes se ha publicado en la revista Science Advances los últimos resultados sobre el movimiento de los polos celestes obtenidos con dos satélites que se llaman GRACE. Son satélites de la NASA y de la Agencia Espacial de Alemania. La misión GRACE, G-R-A-C-E, fue lanzada en el año 2002 y su objetivo es cartografiar con una enorme precisión el campo gravitatorio terrestre. El nombre GRACE corresponde a las siglas en inglés de Experimento de Clima y Recuperación Gravitatoria. La misión consta de dos satélites idénticos, apodados Tom y Jerry, que orbitan en formación a una distancia de unos 220 kilómetros entre sí, en una órbita a unos 500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Gracias a los datos gravimétricos de GRACE, se ha podido determinar con gran precisión la posición de los polos celestes en los últimos años. El nuevo trabajo de Surendra Adhikari y Eric Ivins, ambos del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, indican que en la última década, en los últimos básicamente 12-15 años, el polo norte celeste, que se desplazaba durante el siglo XX a unos 17 centímetros cada año en dirección hacia la bahía de Hudson en Canadá, ahora se está desplazando en dirección hacia las Islas Británicas. Durante el siglo XX hemos podido determinar con gran precisión el movimiento del eje polar, el error es menor de un milisegundo de arco, gracias a las medidas de las posiciones de las estrellas que vemos en el cielo. Sin embargo, desde el año 2002, desde que el satélite, la misión GRACE, ha estado tomando datos, hemos podido obtener una mejora en estas medidas y hemos podido comprobar que hay un cambio en la dirección del movimiento del polo norte y del eje de rotación de la Tierra. Este cambio es realmente enorme comparado con lo que se esperaba y se ha identificado su causa. Parece ser que la causa es el transporte de masa desde los continentes hasta los océanos a nivel global. Es debido fundamentalmente al deshielo de Groenlandia y al derretimiento de las capas de hielo en la Antártida Occidental. ¿Y qué le tenemos que decir respecto a la existencia de pruebas o no al primo de Aznar sobre si el cambio climático es el responsable de ese movimiento en el Polo Norte? Bien, el nuevo artículo que se ha publicado en Science Advances apunta que la causa es el cambio climático, fundamentalmente el deshielo en los polos, que es una condición necesaria para este cambio, pero que no es suficiente. El deshielo en los polos a escala global está provocando aproximadamente el 83% del cambio que se ha observado. Para explicar todo el efecto observado por los satélites GRACE de la NASA, la Agencia Espacial Alemana, hay que incorporar a los modelos por ordenador el agotamiento de los acuíferos y las sequías en Eurasia, sobre todo en la parte del subcontinente del Índico y en el área del Mar Caspio. Todo indica que el cambio climático, la variación del clima debido a efectos antropogénicos, es la causa última de todos los efectos que dan cuenta de este cambio en el eje de giro de la Tierra. Para sorpresa de muchos expertos, estos fenómenos son mucho más sensibles al cambio climático de lo que se pensaba. Por supuesto, hay que tener siempre un poquito de escepticismo, se requieren futuros estudios que confirmen las conclusiones de este nuevo trabajo, en el que se ha utilizado un modelo climático global concreto. Por supuesto, habrá que utilizar y comprobar con otros modelos de forma independiente que se obtienen básicamente los mismos resultados. Esto ocurre siempre en ciencia, siempre un primer resultado científico ha de ser confirmado por estudios posteriores para que tengamos la seguridad de lo que se afirma, de las causas que se consideran causas del fenómeno, son adecuadas. Es importante recordar que no esperamos que haya grandes diferencias entre un modelo climático y otro. A escala global, estos movimientos del eje de rotación de la Tierra, que sin lugar a dudas es un efecto aparentemente debido al efecto de los humanos en el cambio del clima, es un efecto sorprendente y que se ha llegado a descubrir fundamentalmente gracias a las medidas de altísima precisión que nos permiten obtener gracias a los satélites como GRACE del campo gravimétrico y de la distribución de masa en toda la superficie terrestre. Francis Román Villatoro, Eureka, en La Rosa de los Vientos, en la actualidad científica contigo. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. donde está la actualidad. Ahí está José Manuel Escribano, actualidad del mundo del cine, que ahora mismo se escribe en Málaga. Allí se está celebrando el Festival de Cine Español. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y tú asistiendo, como siempre, desde el principio a ese Festival de Cine en Málaga, en una ciudad que se engalana cada año para recibir a lo mejor del cine, sobre todo las óperas primas. Pues efectivamente, así es. Estamos en la ciudad del paraíso, que decía Vicente Aleixandre, y en estas fechas es la ciudad del paraíso para el cine, por lo menos para el cine español novel, no cabe ninguna duda, porque todos los años llegan aquí un montón de nuevas figuras a batirse el cobre en la competición. Edición número 19 del festival, yo creo que ya esto va siendo una cosa seria, una sección oficial con 14 películas, nada menos, 12 de ellas en competición, la mitad, como tú muy bien decías, óperas primas, y la otra mitad, pues casi. Mira, está aquí, de los más consagrados, Elena Taberna, con Acantilado, Eduard Cortés, con Cerca de tu casa, Inés París, con La noche que mi madre mató a mi padre, que ya hemos visto hoy, Isaki La Cuesta, con La próxima piel, y Miguel Ángel La mata, con Nuestros amantes, la película que va a clausurar el festival. Lo demás, pues son prácticamente primeras o segundas películas, como por ejemplo Toro, la película de Quique Maillo, de la que hablaremos ahora, que ha inaugurado ayer el festival, y títulos como Kobrick, de Sebastián Borenstein, La punta del iceberg, de David Cánovas, Zoe, de Ander Duque, Guernica, de Koldo Serra, en fin, primeras o segundas películas. Como siempre digo, el Festival de Málaga debería ya ser un festival de directores noveles, de primeras o segundas películas, y estaría de esa manera pues encuadrado en una categoría que es la que realmente tiene, porque los grandes directores, los directores consagrados, prefieren en estas fechas, ya en estos años, prefieren San Sebastián, que para ellos es un festival pues de más caché. Pero como tú decías, muchas más cosas además de la sección oficial. Hay, por supuesto, homenajes. Un homenaje a Paz Vega, el premio Málaga, que ha recibido hace unas horas en la tarde-noche de hoy. Santi Amodeo recibirá el premio de Eloy de la Iglesia. Teresa Pont, estupenda montadora, recibirá el premio Ricardo Franco. El premio Biznaga consagrará toda una vida dedicada al cine, un premio merecidísimo para Emilio Gutiérrez Cava. Y la retrospectiva se dedica a Gracia Querejeta. La película de oro, una película siempre importante en cada certamen, este año es Amantes, la película de Vicente Aranda. Y luego, pues fíjate, más de 120 películas en las secciones de Zona Cine, que es donde está el cine más arriesgado, más novedoso, el territorio latinoamericano, Málaga Premier, tres secciones de documentales, La cosecha del año, con las mejores películas de la temporada española, por supuesto, especiales dedicados a los derechos de la mujer, al cine abierto y a la cocina y a la gastronomía, que es un apartado que ya no puede faltar en ningún festival ni en ninguna cita festiva del tipo que sea. Y luego algunos centenares, diría yo, de cortometrajes en distintos programas. Y, por supuesto, exposiciones como la que hay en la calle Larios, que como cada año vibra y se llena de gente desde la mañana hasta la noche, con una exposición dedicada al cine, de hecho en Málaga, la última precisamente, Toro, la película que ha inaugurado, mesas redondas, conciertos, y toda la ciudad, como te digo, con el festival. Esta mañana, este mediodía, en la Plaza de la Merced, epicentro, justo al ladito del Teatro Cervantes, donde estaba la sesión oficial, hervía de público, de gente que iba y venía, compraba entradas, esperaban a la salida de las proyecciones para ver a los actores, los directores que llegaban a las ruedas de prensa. En fin, una ciudad que vibra, que participa absolutamente con el festival, desde el mar, desde el muelle hasta el propio centro, hasta la calle Larios y la Plaza de la Merced. El Festival de Cine de Málaga, que acaba de comenzar, dentro de 7 días, cuando hablemos contigo, nos dirás quiénes son los ganadores, las películas triunfadoras, pero ¿hay alguna quiniela ya al respecto? Bueno, acaba de empezar la cosa, entonces, Toro, que es la película que ha inaugurado y que se ha rodado además en Málaga y en Benalmádena, aquí al ladito de donde yo os estoy hablando, va fuera de concurso, con lo cual no tiene opción. La verdad es que la comedia que hemos visto esta mañana, La noche que mi madre mató a mi padre, de Inés París, es divertida, podría tener alguna opción, sobre todo para sus intérpretes. Y La punta del iceberg, la película de David Cánovas, con una estupenda Maribel Verdú, tendría seguramente sus opciones, pero nos queda todavía el grueso, 10, 12 películas del festival. Que la semana que viene contaremos, evidentemente, quién es la película del director, los triunfadores, los grandes triunfadores de este festival de Málaga, y seguramente entre los grandes triunfadores alguna película se cune en esto, en el Super 10. La lista se puede conocer en el super10.com, en internet. Ahí todas las semanas la vas actualizando, y esta semana, en La Rosa de los Vientos, decimos cuáles son las 10 películas más importantes en esa lista. ¿Qué sitúa en el puesto número 10, ¿eh? En el 10 sigue estando Mustang, la película de Deniz Gamsergüyen, una película turca que cuenta la vida de 5 chavalos, una película estupenda. 6 semanas en la lista. 9. Tiki, el amor se hace, la película de Paco León, ha bajado un puestecito en su tercera semana. 8. El Renacido, también ha bajado un puesto, son 11 semanas ya en la lista, la película de Alejandro González Iñárritu, recordemos, ganó el director el Oscar este año. 7. El Libro de la Selva, nueva versión Disney de este clásico ya del libro de Rudyard Kipling, ahora mezclando imagen real con animación, la ha dirigido Jon Favreau, un especialista. 6. La Habitación, de Leni Abramson, con Brie Larson, Jacob Tremblay, 5 semanas en la lista y sigue subiendo, es un caso genial en esta película. 5. Hitchcock Truffaut, la película que cuenta ese memorable encuentro entre los grandes directores del cine, Alfred Hitchcock y François Truffaut. Ken Jeong es el director, 2 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 4. Bueno, pues al revés, ha subido 2 puestos. Julieta, la película de Pedro Almodóvar, con Emma Suárez, Adriano Ugarte, se ve que el público está empezando a dejarse tentar por el cine de Pedro Almodóvar. Cogemos y colocamos ya las medallas, puesto número 3, bronce. En el 3 está Spotlight, repite posición, la película de Tom McCarthy, con Mark Ruffalo, Michael Keaton, encabezando un extensísimo reparto. En este momento, Spotlight es la película más veterana del Super 10, 12 semanas en la lista. La Plata, puesto número 2. Para Carol, que también repite posición, 11 semanas, la película de Todd Haynes, Kate Blanchett, Rooney Mara son sus protagonistas, una película formidable. ¿Y a qué película colocamos el oro, el puesto número 1? Pues también una película formidable y además bellísima. Nuestra Hermana Pequeña, la película de Hirokazu Koreeda, 4 semanas en la lista, 3 de ellas en lo más alto. Una película, como digo, sensacional. La nueva película de Hirokazu Koreeda en cabeza el Super 10 esta semana, una semana en la cual se ha estrenado una de las grandes apuestas del cine español. Se titula Toro. La deuda es suya. Ya, pero él es mi hermano. España es así, un país de malos hermanos. ¿La niña o él? ¿Qué coño has hecho, Toro? ¡Coño! España es un país de malos, pero entre los buenos está José Manuel Escribano, que nos va a hablar de esta película de Toro, una de las grandes apuestas del cine español, una película tremendamente ruidosa y tremendamente sí. ¿Buena o mala? Bueno, hombre, yo no diría ninguna de las dos cosas de momento. Vamos a ver, la película la ha dirigido, como decíamos antes, Quique Maillo, y el reparto es con 3, yo diría que con 3 galanes, cada uno de su época, ¿no? Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán. Es la segunda película, como decía antes, de Quique Maillo, tras Eva, aquella película muy original y además multipremiada. Esta es diametralmente opuesta a aquella, esta es un thriller con referencias de cine negro, de mafiosos y de películas de acción orientales, es decir, abundancia de ruido, como tú decías, de peleas, de carreras de coches, tiros a mansalva y final con justicia poética. No es tan original como Eva, vaya. La historia es la de dos hermanos, uno, el más joven, acaba de salir de la cárcel en libertad condicional, entró por un problemilla y de desencuentro con un gángster, y su hermano mayor pues tiene ahora un problema mucho más gordo con el mismo peligroso individuo. El chaval, al que llaman Toro, decide, o más bien se ve enredado, a ayudarlo, ¿no? Y empieza una carrera contra el reloj y contra la tropa de delincuentes que quieren dar caza a los dos hermanos, lo que les lleva por la provincia y la capital malagueñas, como decía antes, en un viaje sin posible retorno, y en un viaje que, por cierto, es lo mejor de la película. La historia, como digo, está un poco manida, no descubre ninguna sorpresa, ni siquiera en la pirueta final. y los sucesivos enfrentamientos del joven de Toro con los secuaces del malvado romano mezclan buen pulso de cine de acción con algunos disparates difíciles de tragar, a menos que aceptemos las cualidades de Mario Casas como conductor de Fórmula 1, alpinista urbano y luchador invencible. Tampoco la galería de personajes ayuda mucho, con unos secundarios bastante planos y un trío de protagonistas que no son precisamente un prodigio de interpretación. Queda lo que apuntaba que es lo mejor, la acción por la acción, el ritmo casi siempre mantenido, constante y además progresivo, y la apuesta que hace la película por un cine de género, comercial, apuntando a la taquilla, sin truco ni cartón, y yo creo que por eso mismo respetable en sus intenciones. La película no engaña, este es cine para todo el mundo, no es una película americana, pero es este cine español que hacemos en estos últimos tiempos, la puede ver todo el mundo. Mario Casas es una de las grandes figuras del cine español, pero es que cualquiera, ¿no? Cualquiera aprende teniendo a su lado a Sacristán y a Tosar, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y hombre, yo creo que sí, que Mario Casas poco a poco va aprendiendo, todavía no es el actor que tiene que llegar a ser, sobre todo porque además siempre se mete en papeles y en actuaciones francamente difíciles, ¿no? Pero yo creo que a Mario Casas, que además es un tío muy atractivo y que esta mañana y esta anoche cuando se inauguraba el festival organizó la zapatilla que podéis imaginar, pues tiene toda su vida y toda su carrera por delante. La película Toro ha sido la protagonista esta semana, una de las grandes películas de la semana, una semana que tiene su cita en Málaga. Allí se celebra el Festival de Cine de Málaga y allí está José Manuel Escribano, que la semana que viene, dentro de 7 días, estará de nuevo con nosotros para contarnos qué es lo que ha pasado. José Manuel, muchas gracias. A ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Programa este y la sintonía que estáis escuchando, que volverá a escucharse mañana a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos el doctor Beltrán, o se detienen ellas, hablándonos de medicina y otras muchas cosas. Hasta mañana, gracias.